onda tenés hoy? 102.9 Onda Vox. Onda Vox. ¿Cuál más? Estás escuchando Radio Vox FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Cada loco con su tema, es así. Es así, es así. Sí. Y bueno. Que se haga cargo cada uno de las cosas que hace, ¿no? Sí, está medio, está lindo acá, pero está afuera, está medio fresquito, me parece. No, está linda la noche. Después del calor del día de ayer, dejemos que esté así el tiempo. Por sí, favor. Sí. Ayer estuvo bravo. Ayer sí estuvo bravo. Bueno, ahora van a venir esos tiempos en el que los amantes del calor. Pero ya tendríamos que estar así en una línea bastante calurosa, ¿no? Ahora mañana dice que llueve, que vuelve a bajar la temperatura a 20 grados. Es que van a ser así, dos días de calor, dos días de lluvia. ¿Pero hasta cuándo? Dos días de fresco. No, va a ser siempre así. ¿Ah, sí, va a ser el verano? Continuamente, la vida es así. Al final, un clima tropical. Sí. ¿No? ¿Qué estamos jugando el oficio mudo acá? ¿Qué están haciendo? Está beso a beso, está doblando la mano. ¿Qué de la mona parece? ¿La del mono? No se puede hablar. ¿Qué pasó? No se puede hablar. Por favor. Menos mal que no hay cámaras acá, porque si no, verían todos los gestos que se hacen. Están haciendo una cosa de loco. Y la gente que hay acá en el estudio es una cosa de loco. Hay de todo, cariño. Bueno. Buenas noches, George. ¿Escucha? ¿Escucha o no escucha? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Están todos hoy? Buenas noches. Estamos todos. Estamos todos temprano. Bueno, muy bien. Ahora vamos a echar los fideos ahora. Plantel completo. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo anda, querido? ¿Te escucha bien? ¿5/5? Sí. Hoy perfecto. 5/5. Un aplauso para el asistente del Spadea. Muy bien. Vino con compañía también. Tortuga asustada. ¿Qué? ¿Por qué? No. La agarró todo. No toquen ningún botón. No, por bien. Favor. Sí, está. A ver. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Voló la porretti. Ahora parece el diosito cuando lo raparon en la cárcel. Parece Eleven, la de Stranger Things. Vamos a ver, ¿eh? Bueno. Eso para que le dure 4 meses, el más chino o menos. Leuni, va a ver. Que quiero llegar en condiciones para la fiesta, por eso. Sí. Ya tenía mucho pelo. Está bueno, bien. Perfecto. Esta vez se amortizó bastante bien, sí, el corte. Sí. Porque la otra vez me metió la mano en el bolsillo. La otra vez. Parece que le dieron con navaja, parece que le dieron. Sí, no, bien cortito. La media americana. Más madera, ¿eh? ¿Cuánto cobran por ahí por zona sur? Y a mí me cobró 12. Sí, varía, anda ahí acá más o menos. Entre 10. En Quilmes 12 y cerca de Avellaneda también. Entre 10 y 14. Sí. Donde va el más chico de los Ortiz. Sí. Hay distintas peluquerías. El peluquero cobra 14, pero hace pelo y barba. ¿A usted le hace la barba? Sí. Un desastre. Le hace el service completo. ¿La tira de cola también le hace? Sí, y en su momento usaba gel y de repente me dice, este gel es bueno para vos, yo lo uso. Y lo miraba, era medio pelado. Cagado. Ah, bueno. No, bueno, pero viste, no surgió efecto. Lo estaba usando y le quedó así, por eso. Claro. Envidia. Bueno, hay de todo. Estas internas familiares. Sí. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo anda? Buenas noches. Yo bien, buenas noches, ¿cómo anda? Get it back. Ha vuelto. Sí, volvió de la muerte. Sí. El hombre que volvió del wifi. No me he muerto. ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Todo bien. Qué indumentaria que se trajo hoy. Sí, ¿eh? Anda, qué estreno. Jugador, ¿eh? Espectacular, ¿eh? ¿No es media chicoria? No, señor, para nada. Es que me pongo un camisón. ¿Eh? Bueno, qué sé yo. ¿Qué está usando? ¿Qué esa remera de qué? ¿Eh? Se ríe. José. Esa remera. De un amigo. ¿Es de un amigo o es tuya? Mía no es, disculpe. No, se la compró un amigo. Ah. ¿Qué? Es mía. ¿Usted tiene un amigo? A una amiga. Yo tengo un amigo. El mío no es en el negocio. ¿Y qué pasó? ¿No había más, ¿no había más grande el talle? No, le ha quedado como un camisón, ¿sí? No, bueno. ¿Qué talle? ¿Qué no talle? Es chica. Está perfecta. Es oversize. 3X. Sí. Yo le mandaría un X más. No. No, está bueno. ¿Pero qué? ¿De canje? No. Un 7XL. Mandaré. Para mí es canje eso. No. No hay canjealosis. No sé. No juega canjealosis. Un 7XL, mándele. Sí. No, esa empresa no tiene hasta el 7. No. La otra sí. Sí, hace calor acá. Sí. Tenemos mucha gente, mucho calor humano acá. Ahora vamos a prender un poquito para renovar el aire. Está Ruleto acá. Sí, vino el amargo acá, el sobrino del zorro. Sí. ¿Cómo es el nombre? Alejo. ¿Trajeron azúcar por ahí? Tírenle un poquito. Así se endulza un poco, muchachos. Vos con azúcar y él después se enfrió, vio a vos y se quedó congelado. Que diga lo que quiera, no hay problema. Bueno, listo. Dejemos el folclore del fútbol para otra ocasión, por favor. Hoy no hay deporte. No, hoy no hay deporte. No tenemos tiempo. No, es verdad. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron la semana? Todo tranquilo. ¿Te volvió el wifi? No han cambiado el modem. Ah, era el problema de modem. Sí. ¿Fueron el domingo al final o en la semana? Sí, el domingo a las 12:30 del mediodía vino técnico de la empresa de internet. Sí. Y han cambiado el modelo. Bueno, bien, funciona todo. Perfecto. Bueno, pero me alegro. Antes estaba viendo un partido de fútbol, por eso me tildaba y me fijaba el teléfono conectado sin internet. Estaba para reiniciar el modelo. Estaba jodiendo entonces. Ahora no. Bueno, bien. Este nuevo no jode para nada. Un modem más moderno, seguramente. Exactamente. Bueno, a nosotros nos estaría bien a veces cuando uno se tilda. Puede cambiar el modem. Y hay que subir a un 3G, 4G. Hay que reiniciarlo. Y algunos necesitan el 5G. 5G, sí, de verdad. Hay varios de esos. Sí. Así que bueno, nada. Jorge, ¿todo tranqui vos, tu semana? Todo tranqui. ¿Qué pasó? ¿Hola? Disfrutando. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Se había sido. Medio se estaba perdiendo, parecía. Bueno, ahora los perdí, no sé qué tocaron y los perdí. Opa. No tocamos nada, ¿eh? No tocamos nada. Está todo como quedó. ¿Qué hace, papá? ¿Qué hace? Juro que nadie tocó nada. Bueno, no sé, escuché un clic y ahora, bueno, ya no los escucho. A Coleman lo escucho, a Coleman lo escucho en la vereda de enfrente. Pero qué cosa rara. Se fue el zorro. Bien. ¿Eh? No, se fue el zorro hasta las 12 de la noche ahora. Claro, se fue el zorro y se perdió la magia. Sino que corte ya me Bueno, así que sí, todo tranquilo en la semana. Después de un fin de semana XXL, hablando de marcas de modelos de tamaño de ropa. Sí. Bueno, volviendo otra vez a. Se viene otro, ¿no? Otro fin de semana XL ahora. Ah, el lunes 8. Sí. Claro, el lunes 8, pero ya es un fin de semana más normal. Es feriado, sábado, ¿no? Domingo, sí. Es feriado. Sábado, domingo, lunes. Sí, el lunes feriado. Ah, listo, listo. Perfecto. No es día no laborable. No, es feriado. El 8 de diciembre es feriado. Perfecto. Claro. Está marcado en rojo. Feriado. Bueno, muy bien. Como tiene que ser. ¿Escucha mejor, Jorge, ahí o no? Sí, señor. No, los escucho. No sé, los escucho. ¿A todos? Mal. ¿A todos? Ahora los escucho mal. ¿A todos? Y sí, a vos es al que mejor te escucho, Roberto. ¿Qué cosa, Roberto? Siempre se pasa ve que, lo no sé, mismo. Está cerca de algo. No, está no, cerca estoy cerca del micrófono, como siempre. Claro, o cerca del teléfono, de. No sé. Qué cosa rara, pero después, la verdad que es raro. Pero bueno. Bien. Bueno, sigamos, por favor. Arrancamos con la primera noticia, lo que pasó en Hong Kong. ¿Vieron el incendio ese de las siete torres? Que no. Fue bastante devastador. Infierno en la torre. Sí, pero fueron siete, no fue una sí. sola. En las siete torres. Claro. Porque ahí se ve que es común hacer, para quizás abaratar costos. ¿Qué hacen? Hicieron, lo que les voy a explicar. A ver, cuente. Un andamio con caña de bambú. ¿Un andamio? Con caña de bambú. Claro. Entonces, cualquier cortocircuito ahí o una colilla de cigarrillo se fue propagando el incendio de tal masividad. Pará, ¿en serio me decís que hacen para la torre de cuántos pisos estamos hablando? Y complejo de 8 torres de 31 pisos. ¿Y hacen andamio de bambú? Bueno, acá están las imágenes. Es una cosa loco. Pero sí, lo que habían dicho en la tele. Jorge, ¿vos escuchaste o lo viste esto? Sí, escuché lo del incendio, pero no lo que lo del andamio con hecho de bambú. No, eso no. Cosa rara, ¿eh? Pero bueno, sigue. El incendio sí. Muchísimos muertos. Sí, bastante. Y hay gente que está desaparecida. Sí. Porque bueno, costó obviamente mucho apagar. Así que. ¿En qué momento hacen la serie, eh? ¿Cuál? De esto. Bueno, ya la van a hacer en algún momento. Sí. Y aparte, las siete torres de Hong Kong. Sí, perdón. Siete bot. ¿Qué pasó? Nada. Ah. Correcto. Así que bueno, si no estaba viendo la del año 83 está hecha este complejo de torres, Sí. Bueno, tiene sus años ya. Sí, pero bueno, igual lo están refaccionando. Sí. Pero igualmente había gente que estaba viviendo y bueno, se pasó esto que... Terrible, que, ¿no? Que esperemos que ahora cuando se apaguen totalmente las llamas o hagan el... ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Ayer? O... Ver, esta semana, hoy. No, el martes. Sí, lunes o martes, pues. Ah, sí. Bueno. Sí. Después, esto es lo que había pasado la semana pasada, que no me daba a decir... Vuelco y escándalo en una reunión que hubo de gente de mucha plata que usa sus Ferraris. Ni enterado. Por la patada te enterás. Ahora, acá se me entero de todo, ¿eh? Gracias, loco. Gracias, querido. Pues yo soy. Mientras no hablemos de política. Periodista, no, nada que ver. No, por no eso, de política. Periodismo de investigación hago. Sí. La marca italiana, el Cavallino Rampante, o sea, Ferrari. Sí. Organizó una caravana para sus clientes por Villa Langostura, Bariloche y otro destino, ¿no? El Camino Siete Lagos, sí. Todos esos lugares paradisíacos que tiene acá en nuestro país. Hermosos lugares. Sí, claro. Pero bueno, obviamente costaba la inscripción a la caravana la módica suma de $98,000. $98,000. Sí, porque no es para obviamente no es para cualquiera. Si tenés un Ferrari tenés $98,000. Pero claro. ¿Qué te hacían? Bueno, la tira de cola también. Sí. Sí. No, te dan la posibilidad de pasear con tu auto, de visitar esos lugares. Claro, la gente de mucha plata venía de Estados Unidos, de Europa, más que nada de Estados Unidos. Claro, tuvo una caravana de Ferraris. Claro. Sí. Y tenía todo tipo de modelos, claro. Claro. Nuevo. Del más chiquito al más grande. Sí, me imagino. Pero, ¿cómo no estuve yo ahí en la caravana? Yo tenía la Ferrari. Claro, es mía, dijo, pero... No, se la sacaron. No. Lo que pasa es que había mucha queja de la gente de ahí, de que había multas por infracciones, porque claro, obviamente te hacen una Ferrari no vas a andar a 90. No, olvídate. A 100. Claro. ¿Sí? Y bueno, y ha habido imágenes de los camaritas que hay, los camiones, por ejemplo, haciendo zigzag o viste haciendo sorpasos. ¿En las autopistas? Claro, hasta que en la ruta. Ah, en la ruta. Hasta que uno cayó por un barranco. ¿Cayó la Ferrari? Sí, y ahí, ya claro, y ahí fue que se descubrió todo esto de que estaban haciendo cosas no santas. Claro, eran dos pilotos, o sea, dos conductores de Estados Unidos. Que habían terminado heridos, pero se fueron del hospital sin el alta. Ah, o sea, bueno. Como que huyeron. Se escaparon. Entre gallos y medias noches. Excelente. Pero sí, sí, esto pasó, esto es verdad, ¿eh? No, seguro. Así que. ¿Por qué eran Batman y Robin que estaban manejando? No, eran sí. Batman y Nobin. Sí, ah, pues Robin. Decían que Robin manejaba la palanca del Batimóvil. Sí. Claro. Era. Y después estaba Batichica. Que entre. ¿Qué hacía la Batichica? Andaba en moto. Andaba en moto. Sí. Andaba en moto la Batichica. Y después iba en compañía con el hombre invisible detrás. Exacto. Y en cada frenada hacía. Ah, bueno. Es lo que decían las malas lenguas, ¿no? Bueno. Pelotudo. En Mar de Plata, vos si llegase a Mar de Plata, no, en Alpargata. Yo no puedo ir ni a la Costa Dominico. Bueno, te aclaro por las dudas. Sí. Tené cuidado porque van a haber multas desde 50.000 pesos por fumar en la playa. ¿Fumar en la playa? Exacto, sí, señor. ¿Qué es una nueva esa? No, es algo que ya venían luchando. Limpie, mantenga limpia su ciudad. Sí. Un lema que se mantuvo acá por muchos años ahí en la capital federal en su momento, o la ciudad autónoma. No, no la tenía esa. Ahora la tenés. Bueno, sumándole a que ahora también si te agarran en la ruta tomando mate, te hacen multa también, ¿no? Claro. Distinto que dijimos otra vez que te estén agarrando a bombilla. Es otra cosa. Ah, es otra cosa. Sí, sí, obvio. Obviamente. Perfecto. Bueno, pues yo tenía un amigo. Sí. Que contamos, ¿no? Que es el mismo que tenemos nosotros. Sí. Que te gustaba agarrar a bombilla. Ah, no sé, no sé. ¿Cómo no sé? No si sé, le dijiste la otra vez, dijiste que sí. No tengo ni idea de qué está hablando. Se la va con esto. La medida va a regir desde el 1 de diciembre. Sí. Las colillas son una de las grandes causas de contaminación. Sí, porque obvio. ¿Qué hace la gente? Lo pone en la arena. Arena. Y la tapa. Listo, se tapa. Yo lo he hecho. Igual. A lo perro gato. No, ahora se puede hacer otra cosa. Se apaga el cigarrillo en la arena y la colilla en una bolsita. Ah, sí. No, pero no te dejan directamente fumar ahora. No te dejan fumar. Bueno, ¿en Mar de Plata solamente o en todo? Porque va a haber zonas designadas para los fumadores. Ah, bueno. Bueno, perfecto. ¿Solamente en Mar del Plata o en toda la costa? Claro. Hasta ahora esto, Mar del Plata, municipio de General Pulredón. Exactamente, seguramente después se va a extender al partido playas. De la costa. Sí, y al partido también de General Madariaga donde claro. Pinamar, Villa Gesell. Sí. Se escucha un ruido, ¿no? Los ruidos. Sí. Así que bueno. ¿En el mar o te tenés ruido? Mentira. Si no tiene auriculares, no escucha. Sí, que escucha. Sí, escuché, fue como un. Le afectó un poquito el corte de pelo. ¡Ay, boludo! Bueno, claro. Esto, una sola colilla, como para terminar este tema, puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. ¿Una sola? Una sola colilla. Qué gordo. Así que imagínate el daño. Sí, sí, obvio. De dimensiones abismales. Sí, sí, sí. Que sí. Puede provocar. Sí, andás a ver la cantidad de colillas que hay tirada en la playa. Sí. Y bueno, y a otro que le hacen la colilla. ¿También? ¿Viste? Claro. También en la con la arena hacen la milanesa. Excelente. Bueno. Salvo que si se va uno con el electrónico, no pasa nada, puede fumar tranquilamente. Ah, el cigarro electrónico, sí. El famoso vapeo. Sí, dice que hace muy mal el vapeador ese, ¿eh? Sí, hace peor. Sí, dice. Un saludo, tengo un amigo que. ¿El vapeador? Gran vapeador. Sí. Sí. Saludo grande, que seguramente está escuchando. Bueno, saludo. Saludo. Después, algo que dejó. Acá se titula un oasis. Oasis. ¿No? Oasis. Jugando con las palabras. En la crisis de los hoteles porteños. Noviembre tuvo una llegada masiva de turistas. Sí. En base a todos los artistas que han venido acá a nuestro país. Claro. Los recitales de la banda inglesa, Oasis, Dua Lipa y hasta incluso Tini. Generaron un movimiento que no se veía desde hacía tiempo en un sector golpeado por la caída de la actividad. Sí, Tini Tini. Claro, el 70% fue gente del interior y el 30% de los países limítrofes. No. Así que bueno, está bueno eso, que vengan los turistas, claro. Por el tema de los recitales, ¿no? Sí. Perdón, bueno. yo escucho desde acá que no tengo auriculares, escucho como si fuera que están respirando sobre un micrófono. ¿No será Jorge? ¿Eso es lo que escuchas vos? Pues sí. Se escucha como un. No, posta, si se sacan los auriculares. Sí, se escucha, oye, se alguien escucha. Que está roncando. Por eso, pero claro. Lo escucho yo sin auricular, así que puede ser de ahí. No sé, Jorge, no. No lo sé, pero es como cuando vos le haces como. No, debe ser la señal de Wi-Fi. siempre ocurre con los wifis, lamentablemente, pero bueno. Jorge, ¿escuchás bien? Sí. ¿Eh? No, yo a ustedes los escucho muy poco. Qué barrio. A Roberto, al que mejor escucho. Qué cosa de loco. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Que corte. Sí, le voy a cortar la comunicación, George, y lo vuelvo a llamar, a ver qué pasa. Vamos a probar. Hagamos prueba en vivo, a ver qué onda. A ver si le ganamos a las máquinas. Vamos a ver si le ganamos a las máquinas, en serio. A vivo. En este momento, 19 grados, 8 décimas. Sí. Se viene la lluvia, ¿no? Para sí, mañana. Esperemos que venga la madrugada, que no deje llegar a casa tranquilo. No, para mañana, mañana, sí. A partir de la mañana. Bueno, pero mañana puede ser después de la 001. Claro, exacto. No, que no deje llegar a casa tranquilo. ¿Y qué dije? ¿Qué? Después yo lo repito. Corta el aire, barro. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? No, a ver. Estamos tratando. A ver, vamos a probar. A ver, George, hola, ahora. Sí, los escucho igual, me parece. Bueno, una cosa de loco. Pero sí. ¿Vos cortaste sí, o sí, quedaste ahí en línea? Porque me figuraba como estabas ahí en línea. No, una cosa de loco. No, corté. Bueno. Y sí, figura en línea porque está abierto el WhatsApp. Ah, pero corté. Listo, perfecto. Yo la única forma que figuro en línea cuando estoy por el WhatsApp. Porque la verdad estoy fuera de línea. Ah, bueno. Hace bastante tiempo. Bueno, somos varios. Sí. Y como para ir terminando, porque tenemos dos entrevistas. Sí, hoy tenemos doble entrevista. Y una larga lista de óbitos. Sí, en serio. La gente se está muriendo para salir acá, creo. Vayamos apurándolo entonces. Sí. Así que bueno, la primera que tenemos fue la legendaria estrella de la canción italiana, Ornella Vanoni. La Tana. Sí. Lo pusimos los pisantes, bueno, no importa. Va, está. Y te estaba dando pie, Vendió 55 millones de discos, falleció de un paro cardíaco en su casa de Milán a los 91 años. Ah, grande. Sí, era bastante. Otro gol de Mirta. Sí, bueno. Después. Sí, gol internacional. Che, la que le está peleando, yo pensé que había palmado, pero no. Ahí mano a mano es la Isabel. ¿Qué Isabel? Isabel Perón. ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Cuánto tiene? La mató Figueis. 96, 97, por ahí anda. El otro día escuché. Está viviendo en España, ¿no? Hace tiempo. Ahí en Puerta de Hierro, donde vivía con Juan Domingo. Exacto. Así que están ahí, mano a mano, ¿eh? Mirta cumple 99. ¿Qué, 99 va a cumplir ahora? Mirta, sí. ¿Llegará a los 100? Y sí. Sí, ¿por qué no? Perdón, yo tengo una vecina que tiene 105. No, cumple 98 el año que viene. No, tiene 98. ¿Tiene 98? Claro, tiene 98. Ahora en febrero, creo. En febrero cumple 99. No, estaba seguro que tiene 97. Bueno, mala mía. Bueno, veremos qué pasa. Después, otro que falleció fue Dan McGrath, histórico productor y guionista de Los Simpsons. Sí, sí, exacto. Ayer lo habías pasado vos. Aparecían los títulos ahí. Claro. Sí, señora. Otro que falleció fue Udo Kier. ¿Qué? Udo Kier, actor, leyenda del cine, rey del euro horror. Tranquilo, ¿Quién lo conoce? Ícono por Blood, por Drácula y Flash, por Frankenstein. Ah, la miércoles. Y entre otros papeles. Hacía cine de terror. Claro, sí, cine de terror. Sí. Después, que falleció fue el intendente de Berazategui. Ah, Musi. Juan José Musi. Sí. Legendario político de las huestes, del varón. ¿Iba a contar algo? Los famosos varones del conurbano. ¿Qué pasó? Y no, pensé que iba a contar algo del mandato de Musi, no sé. ¿Es que Musi con Painá? No sé qué querés que contento. No, no sé. Te vi que tenías ganas de decir algo más. No, y estoy dando. Misación. No me contó misación. Después. Hablando de Musi, el caudillo de Avellaneda sigue vivo, ¿no? Sí. ¿Cachito? ¿Cuál? Ah, Cachito. Cacho, sí. Me parece que está en Miami, ¿sí? ¿eh? Sí, bueno. Sí, se había. Con el sueldo que ganaba en la municipalidad, se compró unos departamentos en Miami. Un ranchito. Claro. Sí. Bueno. Sí, sí, con el, obviamente con el sueldo que ganaba, ¿no? Sí, que se le ganó con el sudor de su frente. Obviamente, obviamente. Y tenía bastante frente. Bueno, después falleció Omar Souto a los 73 años, que había trabajado por más de 30 años en la logística de la selección. Y fue quien rastreó a Messi. Ah, sí, sí, exacto. Y conoció a todos en Ezeiza, incluso a Scaloni, Neymar y Samuel. Era muy querido por todos en la selección. Es verdad, es verdad. Y hasta Messi incluso había posteado algo que... Claro. Sí, puso algo en su cuenta de... De Instagram, ¿no? De Instagram, no, de... ¿Cómo es? De X. Es ahora, bueno. Exacto. X. Antes era... Twitter. El pajarito. Twitter. Exacto. Bueno, el otro que falleció fue Jimmy Cliff, exacto, exactamente. Jimmy Cliff, exactamente. Lo había mandado, creo, Jorge. Sí. ¿No? También grande, ¿no? 90 y pico. Y del año 44. Sí. ¿91 era? No. Me parece que 91, ¿eh? 91, escuché por ahí. No, 81. ¿81? 81 tenía. Sí. Bueno. Le mandamos 10 más. Bueno, Jimmy Cliff fue el propulsor de la música de Jamaica para darse a conocer en el mundo, ¿no? Todos piensan que fue Bob Marley, sí. Pero no. Jimmy Cliff fue el primero. Después vino toda la movida del reggae Bob Marley y todo. Pero el primer impulsor de la música reggae de Jamaica fue Jimmy Cliff. Sí, y después Welcome to Jamaica Reggae. Sí. Neumonía tenía. ¿Neumonía? Oh. No. Después falleció el ex Boca, un gran número 10, José Luis Irazoqui. Ese lo falleció también. Sí, sí, ya lo tenía. Irazoqui. Jugó en la década del 80, una de las peores décadas de Boca. De tanto los pibes que fueron, que bueno, que no pudieron surgir por todos los problemas institucionales que tenía Boca. Eso era cuando la época pintaban los números con pintura en la camiseta, ¿no? Claro. Sí, sí, con más marcador. ¿Eh? Con marcador. Sí. Sí, ojalá pintura hubiese sido. Lo contó Ruggeri. Era con fibrón. Claro. Con fibrón. Claro. El famoso legendario partido frente a Atlanta. Claro. Boca jugó con la remera blanca. Atlanta tenía los mismos colores. No había camiseta y le mandaron el. El fibrón con el número de la camiseta. Con los Silva Pen. Éramos tan pobres, ¿no? Sí, sí. Diría Olmedo por ahí. No, que Boca estaba en quiebra en esa época. Claro, exacto. Estaba intervenido, exacto. Bueno. Y los jugadores hicieron huelga y bueno, tuvo que jugar con inferiores, jugó Boca ese partido, creo. Sí, sí. Exacto. Después murió también Meche Portillo, histórica productora de intrusos en el espectáculo. Que lo habían posteado los conductores. Sí. Payares y Lucich. Bueno, perfecto. Después, ¿hay otra más? A ver. Tenemos para. Menos mal que llegamos al viernes. Sí, ¿no? ¿Cuántos fueron? Como 10, 12 esta semana. Esta semana fue récord, me parece. No, y otro que murió, pero no fue algo personal, sino una institución. Como por lo menos declararon la quiebra, que Jorge también lo había comentado, Radio de Plata. Sí. Ah, sí. Sí, claro. Lamentablemente. Exacto. Sí, Jorge lo habías dicho vos. Sí, ya venía de hace rato más Radio del Plata. Y ahora parece que se profundizó el tema, ¿no es cierto? La crisis. Exactamente. Bueno, lamentable. Lamentable un medio. Pero sigue transmitiendo, yo la verdad no sé. Sigue transmitiendo, por ahora sigue transmitiendo. Hasta fin de diciembre va a seguir transmitiendo. Sí. Bueno. ¿Hay más? No, ya está, me cansé. ¿Ya estamos con todo? Ya, voy a descansar. Bueno, Javi tomó unos matienzos. Que Dios lo tenga en la gloria a todos, ¿eh? Sí, saludos. Gracias. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 31 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 226 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos. Es un problema de él, boludo. Es un problema de la línea de él, porque si no hay que decirle que habría que decirle que llame por línea. Yo lo llamé recién, pero es WhatsApp, es lo mismo. Habría que probar por mí. Al principio, siempre pasa lo mismo. Al principio y sale re fuerte, viste, yo lo bajo y después como que se baja y ahí no empieza a escuchar nada. No entiendo, boludo. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Déjanos tu mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Que Sea Rock con vos en la box. Watch out, I ain't lying. música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Llega el verano y todavía no renovaste tus remeras. No te hagas problema, tengo la solución. Le Club Remeras. Le Club Remeras tiene lo que necesitas. Desde el talle S hasta el 7XL. Sí, como escuchaste, hasta el 7XL. Y todas al mismo valor. Envía un mensaje de WhatsApp al 11-58-44-09-31. 11-58-44-09-31. Ah, y también hacemos diseños personalizados. Recordá, 11-58-44-09-31. Le Club Remeras, calidad y estilo para vos. Anunció una gira por sus 30 años y estrenó una reversión muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios. ¿Un hit? ¿Qué es un hit? Un hit. Un hit. Vamos de vuelta. Pierre anunció una gira por sus 30 años. Y estrenó una muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios porque arrancan los festejos por su aniversario. Jorge, por favor. Sumo por Pepinato. Esto es el miércoles. Va a tocar todos los hits de Sumo. Excelente. De los periódicos que escuchó. Muyot y Tot también van a hacer los hits de hit, precisamente. Paren con ser tan previsibles. No sigan haciendo cliché de los mismos chistes. Fabiana Cantilo también toca sus hits en Luna Park. Ah, gracias por la nota, Fabiana Cantilo. Sí, gracias. Las luces se desvanecen, las sombras se alargan. Pero la música nunca se detiene. ESEA Rock 2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. Getting funky. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9 a través de desde Quilmes, perdón, ciudad, zona sur de la ciudad de Buenos Aires y para cualquier rincón del planeta a través de www.fmradiobox.com. También nos pueden buscar ahí en el Play Store, bajarse la aplicación y llevarlos en su teléfono móvil como Vox FM 102.9 11-6400-7047 de la vía de comunicación. Sí, estamos con 19 grados 8 décimas. Sí. Hoy no estamos con el aire prendido acá adentro, pese a que hay mucho calor humano. Sí, no se siente. Pensé que lo habían encendido el aparato. No, el que está prendido es en el otro estudio. Bueno, ahora vamos a prender un poco el de aquí. Sí, o que abrir un poquito. Para renovar un poco el aire. Hay que abrir un poquito de doors, porque si no hay mucho. Mucho olor a gallinero. La testosterona. Claro, exacto. Los dos primeros temas que escuchamos en referencia a The Doors, sí. Maggie M. Gill, y después a Creedence Clearwater Revival, A Put a Spell on You. Dos grandes temas. Excelente. Bueno, Don Colma, ya tenemos a nuestro primer invitado que nos está esperando del otro lado de la línea, así que lo vamos a presentar, obviamente, como corresponde, con su música, ¿no? Como siempre hacemos. Esto empieza así de tranqui de abajo, pero después levanta. Escucha. Ahí viene, de a poquito. Algo sabe, me parece, ¿no? Está aprendiendo a tocar el muchacho. Ahora sí. Muy bien, estamos hablando nada más y nada menos que del señor Alejo León, que lo tenemos del otro lado de la línea. Alejo, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de saludarte. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Un placer, gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por darnos un rato de tu tiempo y charlar. Agradecidos somos nosotros. Un poquito con nosotros. ¿Escuchás bien? Escucho perfecto, sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bien ahí. ¿Cómo estás, querido? Todo tranquilo, por el momento. Todo bien, en realidad. Tranquilo es un decir, porque sí. Este año viene con todo. Una nueva etapa, ¿no? En tu carrera musical con Ofamim. Sí, en realidad no es nueva, pero sí que estaba abandonada y que solamente había hecho 4 shows, me parece, en el 2022. Sí. Y este año me ofrecieron tocar en Uniclub en una fecha con el otro proyecto que tengo, que es acústico, con Joana Gieco. Claro. Y le dije, che, pero me parece que medio que no va esto acá, con la mejor de las ondas, ¿no? O sea, es todo un festival metalero, tocaba Gaines, tocaba Lethal, claro, tocaba Lorien, ¿viste? Y yo, nosotros vamos a ir acústico, no, dejame que voy y toco metal. Bien. Así que volví a rearmar el Power Trio que tenía ahí olvidado. Sí. Hace un par de años. Y nada, saqué Ofanim, que es un disco que también tenía olvidado. Claro. Vale, la redundancia, estaba todo olvidado, ¿no? Ya lo tenía laburado el trabajo este, fue solamente sacarlo a la luz. Exactamente, el disco lo compuse en el 2020, imagínate. Ah, mirá, ya tiene unos añitos, sí. Sí, sí, es todo pandémico, el disco todo es culpa de la pandemia. Sí. Y luego, nada, en el 2023 lo mezclé y lo mastericé y también quedó ahí guardado. Y nada, este año dije, no, ya está, lo tengo que sacar. Ya, hay que sacarlo. Ya salí a tocar. Claro. Sí, ya salí a tocar más fijo. Ya es un proyecto que yo quiero sacar material nuevo en este año próximo. Sí. Así que nada, me lo tenía que sacar de encima, la mochila. Claro, claro, claro, claro. Buenísimo. Siempre es bueno darlo a conocer. Sí, por supuesto. Además que, bueno, la gente, aunque es música instrumental, la gente se ocupa bastante. Obviamente una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo en vivo. Además de que tengo a Eddie en la batería, que es uno con el que toco hace años, muy casi un hermano que me dio la vida, que es increíble, y Ezequiel Palleiro en el bajo. Sí. Que era bajista de Rowek. Claro. Que también es un, sí, un sí. Chabón, toca una barbaridad. Entonces nada, les doy mucho espacio porque son terribles. Y todos estos temas los zapamos y los traducimos hacia otros universos. Así que está bueno, está bueno. Es más para ver en vivo que escuchar en estudio, tal vez. Bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad que es excelente el trabajo, así que a darle con todo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí. Ya además, el año próximo tengo ganas de salir a tocar mucho más de lo que salimos este año. Sí. Y de poder presentar cosas nuevas, así que. A mandarle con fuerza, como siempre, ¿no? Bueno, Alejo, soy Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Carlos? Un placer. Bueno, igualmente, bueno, primero agradecerle a Luis Galucci de prensa, que intermedio de él estamos hablando con vos y tenemos el honor y el placer de hablar un rato con vos. Y después, bueno, vos, al que no te conoce, que son pocos, porque bueno, los que estamos en el tema de la música, te conocemos que hace años que empezaste de muy joven, así que bueno, claro. Para los que no te conocen, un raconto rápido de cómo comenzaste, con quiénes tocaste y hasta el día de la fecha. Perfecto. Básicamente, a ver, yo arranqué a tocar a los 11 años la guitarra. Toqué por varios tributos acá cerca de la zona. Yo soy de Luján. Sí. Uh-huh. Varios tributos de Alma Fuerte, de Hermética, de B8. Nada, yo siempre manteniendo una línea, ¿no? Sí, sí, y, obvio. Y luego en el 2016 salió el llamado directamente a mi casa de Ricardo Iorio para empezar a trabajar algo que muy bien no se entendía, o creo que ni él entendía muy bien qué era. Sí. Pero nada, terminó siendo el proyecto que fue Iorio. Claro. Fueron claro. 7 años en los cuales estuvimos tocando, grabamos un disco doble. Sí. Conocimos todo el país, básicamente. Claro, yo claro. lo conocí, yo creo que Ricardo ya lo conocía. Y bueno, después de eso, que terminó en el 2022, empezamos un proyecto, en el 2023 mejor dicho, empezamos un proyecto con Joana Gieco, que es un proyecto acústico, sí, que es piano acústico y guitarra acústica, que hacemos música también instrumental, pero va por un montón de lugares, del folclore hasta el tango, y claro, obviamente pasa por el heavy metal, que es de donde venimos. Sí. Y este año estuvimos haciendo algo más loco que tiramos unos centres el año pasado, pero este año lo concretamos, que es un trío entre Joana, León y yo. Sí, sí. En el cual hacemos empieza el show tocando León, después seguimos Joana y yo, y después terminamos los tres juntos. Uh-huh. Que también está muy bueno, y ya recorrimos muchos lugares, todos agotados. Claro. Y nada, una cosa muy, muy linda. Buenísimo. Han hecho un par de temas ahí de cover de la discografía de León. Sí, claro, porque justamente, bueno, con él obviamente se hace mucho más sencillo, pero además de que, nada, hacemos un repaso bastante resumido, en realidad, porque la carrera del León es gigante. Sí. Es un repaso bastante resumido por su trayectoria. Hacemos otros temas que les gustan o nos gustan a los tres, y hacemos una parte con Joana donde tocamos temas nuestros. Wow, buenísimo. Así que, nada, es un show bastante variado. Sí, es un show que está muy bueno, es largo, dura 2 horas y monedas. Sí, sí, sí. Es un show bastante intenso. Bueno, tanto en el proyecto este que nos estabas contando al principio, de la parte de metal y todo eso, y lo que haces con Joana, ¿por qué elegís no poner un cantante que sea todo instrumental? ¿Cómo es la movida esa? ¿Es elección tuya? Es en realidad no sé si fue elección, porque tampoco lo pensé como para que sea una elección. Claro. Simplemente hice temas que me parecía que estaban bien. Sí. Y estaban bien escucharlos así, que ya estaban terminados así, y en ningún momento me llamó la atención ponerle letra a algo. Claro. Sí, ahora estoy componiendo con letra. Ah, mirá, y bien. Estoy poniéndole letra a las cosas, sí. Porque bueno, justo este año también empecé a cantar en los shows, y, sí, y hacemos unos temas de Ricardo, hacemos, no sé, cosas de los 70, viste, el reloj, Box Day, que son temas que nos encantan, y los agarramos, los destruimos, sí, y los reversionamos a como nos parece. Buenísimo. Porque nos parece que es la genialidad que tienen esas canciones. Ah, seguro. Son tan libres también, en un punto que donde del formato que la hagas, si no le sacas las melodías principales y las ideas principales, es el mismo tema y suena increíble. Claro. Entonces, nada, como ya empecé con eso, ya me puse a componer también con letras y a hacer un par de cosas que espero este año próximo, con lo que te contaba antes, de sacar nuevo material que esté ahí incluido. Buenísimo. Así que no, en ningún momento fue pensado ni nada, simplemente se fue dando y quedaron. Claro. Y para mí quedaron bien. Salió natural. Salió natural, exactamente. Lo como lo acústico, como lo metalero, o sea, en ningún momento, que es algo que sigo haciendo, en ningún momento me pongo un límite o que voy a componer de tal manera, para sí, nada, todo lo contrario. Claro. Me pongo a componer y lo que sale, sale, y si me parece que está bueno, sale en disco. Y la gente que lo sigue, la que vos te conoce de tu trayectoria, gente que conoce así a Joana, o gente que le gusta así este tipo de música. Mira, la verdad que hay de todo. Hay gente que viene del público de Diorio, que uh-huh, por ejemplo se quedó con lo que hacíamos con Joana, que no tiene mucha relación, sí, ¿no? Porque es del metal distorsionado con, claro, pasamos a una acústica. Hay gente que apareció con lo de Joana, hay gente que viene del mundo del León, hay gente que apareció en el mundo instrumental así pesado. Mira. Entonces es medio un rejunte de muchos públicos. Que se conforman en uno solo, y la verdad que está bueno también, porque cada uno también lo toma de distintos lugares. O sea, tal vez, no sé, el que disfruta un riff super pesado no disfruta tanto de una parte más melódica, pero sí hay uno que disfruta una parte mucho más melódica y no tanto de, no sé, hacer cautivo al sistema de B8, claro, o algo de eso. Pero bueno, lo que está bueno es que de distintos lugares les gusta, y eso para mí, a mí me da mucha alegría. Buenísimo, buenísimo. Sí, eso, sí, sí. Aparte se plasma, la idea se escucha, se tiene el placer de escuchar ese tipo de música, como se hace hablar, entre comillas, ¿no? Esa guitarra, esos acordes, y la verdad que, bueno, si vos lo disfrutás y el público también, claro, es recíproco. Es que es lo principal. Hay una entrevista increíble a Miles Davis que dice que el entrevistador le pregunta si tocaría música aunque no tocó un instrumento, y él decía que por supuesto, sí, porque él la música la tenía en la cabeza, entonces no era necesario representarla en un instrumento, pero no había cosa más linda que ser el primer oyente de lo que haces. Claro. Entonces, primero hay que tocar para uno, hacerlo lindo, y que de ahí, si uno externo lo disfruta, bienvenido sea. Sí, claro. Buenísimo, buenísimo. Y ahora, ¿cómo se viene diciembre? Con bastantes presentaciones, ¿no? Por lo que vemos. Bueno, son tres en realidad, pero son bastante intensas. Tengo el 13 de diciembre en el Marquí, que cerramos el año ahí en el formato Power Trio. Sí. Que voy a tener unos invitados del género. Buenísimo. Algunos muy reconocidos, pero van a estar ahí sorpresa. Que es como el principal de todo. Y después tengo el 19 y el 20 que tocar con Ripper Owens, que fue un cantante que sustituyó a Rob Halford en Judas. Claro, exacto. Sí, entonces nada, tenemos esas tres fechitas ahí en el 13 de diciembre en el Marquí, que voy a estar tocando Fanime y otras cosas más, y el 19-20 en el Arena Sur y en Solano, que vamos a estar ahí acompañando a Ripper Owens. Buenísimo, buenísimo. Ah, porque yo te digo, acá tengo el jueves 4 también algo. ¿Cómo? Ah, el jueves 4, es verdad, sí. Ajá, ¿viste? Están mejor que yo. Claro, el jueves 4 estamos en la nave Express, ahí en la nave de Osberg. Que, sí, que es un streaming, pero que pueden venir. Mirá qué bueno. Claro. Así que nada, pueden estar ahí en la sala con nosotros. Yo ya presencié uno hace un par de meses. Sí. Y nada, está bueno porque estás ahí. ¿Dónde es esto, Alejo? Eso, mira, no sé muy bien qué barrio es. Es Ayacucho al 440, a una cuadra de Estación Callao de la línea B. Ah, en Capital, ahí, Capital. Sí, claro, Cava, pero no sé muy bien qué barrio es ahí, Corrientes, a tres cuadras de Paseo de la Plaza. Buenísimo, sí. Así que nada, ahí el centro, que es centro de la capital. Claro, en Cava, como bien vos lo dijiste. Exactamente. Sí, porque por eso, el 19 Arena Sur en claro. Cava, y el 20 en Solano, o sea, acá cerca, acá en Zona Sur. Sí, exactamente. Ah, claro, ustedes están allá en Quilmes, claro, claro, exactamente. Claro. Entonces nada, sí, esa es la movida de diciembre que se viene ahí. Además, por ejemplo, lo del 19 y 20 salió así de la nada, sí, rápido. Entonces ya estoy laburando con velocidad, la mayor velocidad que tengo. Sí. Para nada, para que salga todo lindo, obviamente. Buenísimo. Entonces buenísimo. Te refresco por la duda, o sea que estamos a 4, 13, 19 y 20, No te vayas a olvidar. Exactamente. No, gracias por la del 4, mirá que además es más cercana. Sí, el próximo jueves, no olvides. Zafamos que teníamos el machete acá. Muy bien. Bueno, sí, y después así para. Sí, cerrando el año y abriendo el 2026, ¿qué planes o proyectos o ya tenés ubicado? Mira, tengo. Por el momento, creo que enero va a estar tranquilo, aunque ya tengo un par de opciones para hacer, pero la idea es presentar el disco que hicimos con Joana. Que se llama Suprasustancial, que lo íbamos a presentar ahora en noviembre y no se pudo dar, así que la idea es presentar ese disco, y luego tengo ganas de sacar un disco más, de unas ideitas que tengo, sí, de esto que te contaba, algunos temas instrumentales, algunas cosas cantadas, ya sacarlo, tengo ganas de que sea la primer mitad del año, espero que sea, claro, porque claro, cuando los discos se retrasan es lo peor que puede pasar. Sí. Y cada vez se retrasan más y más. Así que esos son los planes para el año que viene, por el momento. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vos nos contaste un poquito, esta es una pregunta que te quiero hacer yo, al principio, que bueno, te criaste de la mano de todas las bandas estas que nombraste, de heavy, todo el metal. ¿Cómo fue la experiencia con Ricardo? Fue muy hermosa, fue muy delirante también, ¿no? Claro, me imagino, sí. Intensa sí, también. Sí, intensa, delirante, o sea, todo junto. Muchos momentos de alegría y muchos momentos, viste, decíamos, esto es todo un delirio total. Sí. Pero bueno, fueron 7 años de nuevo, recorrer el país, de tocar, no sé, habremos tocado más casi 100 shows. Sí. Fue una cosa muy linda compartir, muchos camarines. Nosotros, Ricardo no le gustaba tanto el show, sino que le gustaba el camarín. Entonces, siempre los camarines eran hasta las 7 de la mañana después del show. Era largo. Estábamos hasta, sí, era largo y tendido. Y estábamos escuchando música. cabeando, dándome de risa de cualquier cosa, sí. Viendo videos, era siempre en algún celu, viste, o algún, no sé, un parlantito, lo que sea, viendo la manera de ver algo, y así en todos lados, en sí. Capital, Rosario, en el norte, en el sur. Así que bueno, fue una época muy hermosa, muchas enseñanzas, imaginarán. Yo entré con 16 años, claro, así que se imaginarán chico, que fue chico. Un cachetazo de hacerme profesional o nada, y un cachetazo de lo que es la industria musical y lo que es ser músico en Argentina. Claro. Pero... así que nada, muy, muy... hoy lo agradezco, en su momento lo padecía, pero hoy lo agradezco sí, un montón. Sí, me imagino, pero seguramente, bueno, vos habrás hecho lo tuyo, porque sabemos lo que fue Ricardo para la música del heavy, y si se fijó en vos, por algo habrá sido. Bueno, yo la verdad que le agradezco mucho, porque una cosa es cuando todos comparten una generación en una banda, es una cosa, pero nosotros éramos, te diría que hasta casi cuatro generaciones en una banda. Claro, claro. Siendo Ricardo el mayor. Sí. Pero bueno, ya era un músico consagrado que ya tenía todos los años encima de música y de metal. Y confiar en un pibe de 16, la verdad que es muy loco. Claro. Donde lo mires es hasta por momentos irresponsable. Pero bueno, estuvo divertido, estuvo lindo, estuvo entretenido, intenso. No sé, cosas como que de la nada estábamos grabando un disco acá en cerca de Luján y Rodríguez, y de la nada, che, no, los próximos seis temas los grabamos en San Rafael Mendoza. Entonces todos viajando a San Rafael Mendoza. Mirá vos. Pasando una semana en una casa quinta. Sí. Grabando, y después, no, los próximos cuatro temas son en La Matanza, bueno, entonces nos vamos a La Matanza y así. Y así, mirá, todo así. Entonces era todo un delirio, delirio re lindo. Eran nómades. éramos nómades en todo, y no sé, de la nada, un día, desde ya que Ricardo te llamaba a cualquier hora, tal vez eran las 3 de la mañana y te estaba llamando para contarte algo, o para hablarte de algo, o para pedirte opinión de algo. Sí, sí. O no sé, viajando a la casa y estando 4 días en la casa. Qué bárbaro. Viendo videos, tocando la guitarra, comiendo mucho asado. Sí, me imagino. Fue una época, fue algo muy lindo, muy lindo. Obviamente yo, de nuevo, padecí muchas cosas por la edad. Claro. Pero hoy las agradezco porque... terminar, o sea, eran lindas a fin de cuentas, solo que uno cuando es pendejo no se da tanta cuenta. Claro. Y más estar viviendo todo eso, más estar viviendo la secundaria al mismo tiempo, y la peor parte de la adolescencia, que es la última, era todo muy caótico. Pero bueno, el resultado final fue muy hermoso. Claro, es una experiencia hermosa que no a cualquiera le toca. Bueno, a vos te tocó y la disfrutaste, como también la padeciste, como dijiste, pero bueno, al fin y al cabo, hoy pensando y sacando conclusiones, como experiencia, ¿no? Enseña un montón también, obviamente. Sí, totalmente, totalmente. Estoy, la verdad, que muy muy contento y agradecido. Como también por el recibimiento de la gente, porque la gente me recibió bien cuando pudo no haberlo hecho. Claro, claro, obviamente, obviamente. Vos participaste en el último disco, ¿no? También el que grabaron ahí en vivo en el Teatro Flores. Bueno, sí, exactamente. Es un disco doble, Avivando la Llama de la Ley Natural. Exacto, sí, este fue el último disco que grabó Ricardo. Exactamente, bueno, eso es de unos temas que grabamos entre Luján y Rodríguez, en San Rafael Mendoza y en La Matanza. Claro, ahí se extendió todo. Sí, exactamente. Buenísimo, buenísimo. Yo te voy a decir algo que seguramente te lo habrán dicho, pero nada, esto se va renovando el público de la gente. Quien te ve ahora a vos se ve reflejado, a nosotros que somos mucho más grandes que vos, en sus comienzos como fue Huff. Claro. ¿A qué me refiero? Al look. Pelo largo, sí. Apadrinado por un grosso como fue Papo Hub, sí, lo como llamó fuiste, Papo, claro. Como fuiste vos con Iorio, y después toda la carrera que tuvo. Ojalá que vos llegues así, o no por el tema del pelo, porque Hub se quedó, viste, que mantenga las lanas, pero por eso te digo, uno te ve así, un virtuoso guitarrista como son ambos dos, es como que has recorrido un largo camino y queda mucho por recorrer. Bueno, muchísimas gracias. Me falta el bozarrón, porque Huff tiene un bozarrón increíble. Sí, tiene una voz de la hostia, claro. Sí, sí, pero bueno, estoy estudiando, así que espero llegar algún momento a cantar un cuarto de eso. Pero bueno, gracias, gracias. Sí, la verdad que, de nuevo, hay una parte que es muy positiva de cruzarse con gente así cuando sos joven. Claro. Porque además es como que uno cuando es joven y lo que plantea la música, lo que plantea de vivir de la música y todo es como medio abstracto. Entonces, claro, de la nada, cuando tenés un pantallazo tan real, te forma de manera obligatoria con un cachetazo y termina siendo bien. Empieza de nuevo, en ese momento lo sufrís un montón. Claro. Pero después, ya con los años, te das cuenta que no, claro, estaba muy bien esto. Así que nada, está bueno a fin de cuentas. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, te vamos a dejar descansar. Alejo, gracias por este tiempo con nosotros. Bueno, agradecimiento a Luis Galucci, de prensa, que gracias a él, bueno, pudimos hablar un rato con vos. Éxitos en lo que viene y las puertas de Que Sea Rock están abiertas para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. A ver si la próxima puedo hacerla en el piso, estaría bueno. Ah, te invitamos acá, sí. Nosotros, la verdad que encantados, sí, que vengas. Venite con la viola y vamos a pasar un buen momento aquí. Bueno, así es. Muchísimas gracias por el espacio. Alejo, las redes sociales para la gente que quizás no te conoce y te está conociendo el día de hoy, para que puedan ver todo lo que haces. Sí, Alejo León en todos lados. Ahí Instagram, está. Facebook, YouTube, Twitch, TikTok. Buenísimo, YouTube. Buenísimo. Completito. Perfecto, perfecto. Abrazo grande, Alejo, gracias. Bueno, muchacho, abrazo grande, buenas noches. Gracias, igualmente. Así hablábamos un rato con Alejo León, la verdad que es un artista, sí, fenómeno, de la hostia. Si no, escuchen esto, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar uno power y uno tranqui. Bueno, dale, y amenizamos un poquito la noche. Exacto, esto es Epifania. Alejo León aquí en Que Sea Rock. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. We'll be right back.

fantasía, la guerra y la poesía. Así abrimos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando a Alejo León, junto a Joana Gieco en esta ocasión, y a Ike Parodi en la voz, el cantante de la banda rosarina Vudú, banda a tributo a Led Zeppelin, que se hizo medio conocido ahí cuando estuvo con Papo en el Quilmes, no, en el Cosquín Rock. Led Zeppelin, para en vos. El Cosquín Rock, haciendo la versión de... de rock and roll. ¿Qué pasó? ¿Se bajó? Se bajó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿En el sótano? ¿Mende? Me bajé. La mesa. ¿Eh? Bueno, me bajé. ¿Ve que tienen las sillas? Esto tiene ese problema. A mí me eso pasó lo mismo. Exactamente. ¿Está excedido del peso? ¿Del, no, del pistón? Lo que pasa es que, viste, los que tenemos tres piernas, pasa estas no cosas. No van a romper la silla, ya rompieron una, ¿eh? Por favor. ¿Quién rompió una? Hacete cargo. No. Oh. Capaz que es esa. Porque hasta ahora yo no me bajé. Sí, capaz bueno. Que ha sido en el cambiazo. Se baja. Vamos a presentar rápidamente al señor seccionista, que ya lo tenemos aquí en la gatera. Vamos. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock Mix. Buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Media. ¿Cómo dice que le va, querido? Ahora muy buenas noches. Lo saludamos formalmente. ¿Cómo ¿todo andan? Bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, querido? Bien. ¿Puedo solucionar el tema de la silla? Sí, señor, ya bueno. Lo he solucionado. Y sí, no ves que ahora está... Estoy más alto. Ahora está más alto, ahora, sí. Crecí. Ha crecido. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a meternos en la sección del día de hoy, que está muy buena. Vamos a hablar de un disco nuevo, ¿no, don Méndez? Exactamente. Vamos a hablar de la planadora del rock. Del tan deseado disco de Divididos, que ya está a la luz. Exactamente. El acontecimiento del siglo lo llaman, ¿no? Mirá vos. Como es el álbum que Divididos presentó en el Movistar Arena, digamos, ¿no es cierto? Sí, no fue un show la presentación. No, fue una entrevista. Una charla. Una charla con Darío Steinreichberg, el Z, el hermano de Mauro Z. Filósofo, ah, exactamente. ¿Sí? Claro. ¿Yo? Sí, sí. Mauro Z se llama el mismo apellido, pero puso Z. Claro. Bueno. Más abreviado mejor, sí, señor. Y hubo una escucha del disco, ¿no? Exacto. Obviamente. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, perfecto. Acá vamos a hablar un poquito de todo eso. A ver, vamos a escuchar atentamente. La entrada, el documental. Sí. Pasaron 15 años del último CD. Y ante semejante acontecimiento, el Movistar Arena estaba lleno para un menú de tres pasos, que contempló una documental, la escucha del disco, pero sin música en vivo. Estoy escuchando medio lejos, ¿puede ser? Sin música en vivo, no sé, yo estoy perfecto. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Mende. Bueno, esto fue escucha del disco, pero sin música en vivo. Sí. ¿No es cierto? Bárbaro. Y luego una charla con los músicos, donde además de los comentarios y las preguntas del filósofo, sí, el público también intervino en sus inquietudes. Mirá vos, bueno, buena temática. Exacto. Sí. Hasta hubo abrazos con los fans y un final de fogón. Mirá vos. Con guitarras acústicas en mano y un par de canciones. Bien, bien. Bueno, algo hicieron entonces. Claro. Fieles representantes tanto del nuevo disco como de lo más medular de la historia de este trío, integrado por el guitarrista y cantante Ricardo Mollo, el bajista Diego Arnedo y el baterista Catencia Varela. Es una bestia el chabón, wow, es la batería. Claro. Bueno, los tres son una bestia. Los tres, pero sí. Catriel, que es el más joven, digamos, claro, de los tres. Claro. Sí, gran baterista, sí. Gran batero. Me acuerdo cuando vi el show de La Renga en Racing. Ah, estuvo invitado, ¿no? Estuvo, sí, invitado, divididos, y estaban las dos batas, la del tanque y la de Catriel. Los dos juntos. Terrible. Una bestialidad. Aparte, el chabón como que se posiciona la batería, parece como que... Sí, no, es un gran músico. Sí, gran la músico. Verdad que sí, la verdad que sí. Se llama Sonidos Barro y Piel. Así se llama el disco. Exactamente. No, el disco se llama Dividido simplemente. ¿Simplemente Dividido? Exactamente. Mirá vos. Digamos, esto fue la reunión esta, se llamó Sonido, la reunión. Barro y ahora, Piel. Ahora sí, ahora sí. Está tomado de verso de una canción, realmente fue una antesala y se vio la puesta al día de la banda y como anticipo del disco, no por datos formales, sino porque refleja el espíritu de la obra. Y si bien, como se dijo, no fue un show de Divididos, el público aplaudió cuando la secuencia del film mostró, por ejemplo, el trip de Mollo, sí, subido al guagua y la distorsión de su guitarra. El público aplaudía como si hubiera terminado una canción del trío en vivo, ¿no? Claro. Y se quedaba en absoluto silencio cuando los músicos hablaban de su experiencia en los conciertos y la conexión con sus fans. Está bueno esto que hicieron con los fanáticos. Sí, no, está buena la temática, ¿no? O sea, yo nunca había escuchado una presentación de un disco de esta forma. No, yo tampoco. Claro. Es la primera vez que se... Por ahí hubo alguna, pero que se escuchó esto es la primera vez, ¿no? Sí, que se hizo popular, o sea, no, creo que no. No. Estuve tratando de no todo el tiempo de verlo. Está el documental este por YouTube. ¿Se puede ver ya? Se puede ver por YouTube. Ah, sí. Perfecto. Dura aproximadamente 47 minutos. Bueno. 47, 48 minutos. Vamos a buscarlo entonces. Así que bueno, vamos a ver un poquito de tiempo que uno tenga y lo puede ver. Y este fin de semana que dicen que va a llover. Exactamente, ¿no? Se puede ver bastante. No, pasa que es este. Ojo blindado. Es sección de WTF, ¿no? Era. ¿Cómo se llama? ¿Qué ves vos? ¿Quién? No, ¿qué es la de la pelea? UFC. Eso, la WTF. ¿Hay UFC de mañana, fin de semana? Sí, mañana, a partir de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Ah, bueno. Y sí, porque se corrió una hora por el horario de invierno de Estados Unidos. No, eso es Rocky, eso es boxeo, nada que ver. Acá estamos hablando de artes marciales mixtas. Bueno, sí, me estoy perdiendo el hilo de la charla. Yo tengo un amigo que se cada dos por tres se pierde. Bueno, a ver. No por datos formales, sino que busca el espíritu de la obra. Y si bien, como se dijo, no fue un show de Divididos, el público aplaudió como la secuencia que el film mostró, por ejemplo, el trip de Mollo en el guagua, como dijimos, y la distorsión de la guitarra. ¡Wow! Exactamente, sí, señor. Después, bueno, se quedaba en absoluto silencio cuando los músicos hablaban de su experiencia en los conciertos y la conexión con sus fans. Son muchos años, es la pareja que más me duró, dice, ¿no? Sí. Se escucha decir Arnedo, claro, en tono de broma, sobre la larga relación que mantiene con su socio Moyo. Olvídate. Se conocen desde hace poco menos de medio siglo. Y sí, fácil. Sí. Fue en 1978 cuando los hermanos Moyo, Omar y Ricardo convocaron a Diego para que se sumara a MAM. A MAM, claro, la banda de que, bueno, después quedó a cargo el hermano, ¿cómo se llama? Omar. Omar Moyo, sí señor. La banda que había formado durante su adolescencia. El resto es historia conocida. Exacto. ¿No? Tanto la de Sumo como la de Dividido. Sí. Aún así, este evento que decidimos llamar acontecimiento los acercó mucho más a una nutrida legión de seguidores. ¿Cuánto habrán cobrado la entrada, no, para esto? La verdad que ni idea. No, yo tampoco. Porque los que estaban allí colmando el Movistar Arena fueron sus fans de la primera hora. Sí, sí, sí. Y junto a esos otros que se fueron sumando en el camino y mantuvieron con la banda una relación de absoluta fidelidad. El docu tiene además sus escenas graciosas, como cuando registra un momento de la grabación donde Arnedo toca la armónica. Sí. Y Moyo sostiene un viejísimo micrófono. Mirá. Parecen dos niños jugando con un juguete nuevo. O cuando Ricardo evoca su infancia y revisita esos momentos en los que lo apasiona jugar con hormigas. Ah, bueno. También aparecen los cuestionamientos, las situaciones en las que la mente se impone frente a la pasión y cuando llega el momento de cuestionar esa victoria. ¿Por qué todo tiene que ser productivo? Es verdad, es cierto. ¿No? Se pregunta el guitarrista más adelante. El Diego cuenta sobre la distensión de ligamentos que lo obligó a cambiar la pelota de fútbol por un bajo al ser de luz que hizo que la música sonara puertas afuera. Haber conocido a Luca, por Prodan, ¿no? Por supuesto, sí. Fue una luz en el camino. Claro. Dice. Pero si llegaba a los 70, Sumo no salía de la sala de ensayo. Porque ese tiempo no había bares, se tocaba en la sala de ensayo. Pero en los 80, Luca dijo, salimos ya a tocar a un bar. No. Y tenía tanta autoridad que tanto decía, y así está, loco, ya, yo lo sigo, dijo. Qué grande, El plato principal, el álbum, se llama simplemente Divididos. Divididos. Exactamente. Eso, la tapa es, bueno, el nombre en el medio, Divididos en negro, ¿no? Exacto. Y después tiene un margen blanco y otro celeste como cosidos, con surcido con un hilo negro también. Exactamente, sí señor. Y no por una cuestión de vagancia o falta de creatividad al momento de elegir títulos. El trío jugó con esa palabra más allá de que fuera el nombre del grupo. Sí. Para unirla al arte de tapa del álbum que muestra una bandera solo de dos franjas. Ahí está, ahí está. Pero se entiende que es la Argentina. Sí, obviamente. Y los lienzos, uno celeste y otro blanco, están unidos por una sutura. Ahí está, lo que decía usted. Yo, exacto. Exactamente. Durante el cierre del, digámoslo otra vez, acontecimiento, se le preguntó por ese detalle y Moyo respondió, es una expresión de deseo. Es lo que queremos que sea herida algún día sane, ¿no? De salir algún día sane. Hace muchos años, cuando era zapatero, se prendió fuego algo y lo apagué con un balde de arena. Pero me saltó un pedazo de plástico que se estaba derritiendo y me dejó una marca en el brazo que todavía tengo. No. Esto fue en el año 79, dice Moyo, ¿no? Sí. Más o menos. Al dormir con la cabeza apoyada sobre el brazo, cuando me despertaba, veía que otra vez se abría la herida. Algún día esto va a sanar, pensé. Y un día sanó. Sí. Entonces, creo que significa lo mismo. Tenemos que sanar, pero esa construcción interna de cada uno para tomar conciencia no solamente de nuestro ombligo. El álbum trae una docena de canciones que hacen honor al apodo de la del acontecimiento de la banda, digamos, ¿no? Sí. Estamos para que voy a la otra, ahí está. De la planadora del rock, como bien se hace llamar, sí. Sí, señor. La música es absolutamente demoledora y tiene un par de cambios de pasos, como temas levemente más suaves y muy bellos. Sí. Al promediar el recorrido y hacia el final. Después el resto es puro crujir de guitarras que no van en desmedro con lo que quiere decir en cada canción, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué más se puede hablar de esto? Hay varias cosas. Lo que pasa es que no está para resumirlo mucho, porque esto cuenta realmente. Claro, cómo cuenta fue, todo, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, esto es así, sigue así. Hasta el final. El resto se puro crujir con las guitarras que no van en desmedro con lo que quiere decir cada canción. Hay a lo largo del disco más reflexión que narración. Sí. Una especie de deseo subliminar que apunta a correrse del engranaje de un sistema. Ya la primera frase del primer tema, lo que te demora es lo que te traiciona, y ahí se está bajando la silla de vuelta. El enano de vuelta. Se va deslizando suavemente. Se va deslizando suavemente y se deslizó nomás. Ah, después la cambiamos. Sí. Se va a romper otra, ¿eh? No se rompe. Van a cobrar no, más. No, no, no se rompe, se baja. No cobran más cara ahora. No, se baja. Y a medida que se lo empiece a recorrer, se podrán encontrar modos mayores y menores. Bueno, esto fue más o menos el resumen de lo que fue. Se está yendo a la planta baja. Documental. Sí. Ya estoy en el subsuelo, en el primer subsuelo. Ahora va a pasar la cochera. Y no va más. No, no sigue más, ya está. Llegó al límite. Y nos vamos a despedir escuchando dos temazos. Gran disco, ¿eh? Gran disco, espectacular. Descaso. Se nota una madurez terrible en la banda, así que. Para los que no lo escucharon, escúchenlo, y si no, disfrutemos de lo que trajo Mendes el día de hoy. Por supuesto, vamos a escuchar El Faro. Sí. Y luego Doña Red. Vamos. Divididos en Rock Mix. Esto es lo nuevo entonces de la planadora del rock. Esto es El Faro, aquí, en que sea Rock. Sí. Lo ancestral, lo que... 21 a 24. Los viernes escuchás Que Sea Rock. Es el faro, tu camino, los sonidos, tu interior. Es el faro, tu camino, los sonidos, tu interior. Es el faro, tu camino, los sonidos, tu interior. Es el faro, tu camino, los sonidos, tu interior. Hacemos compañía, Que Sea Rock 2025, temporada 6. Paso a paso voy, navegando en dirección al puente de los corazones, volarán. llega el verano y todavía no renovaste tus remeras, no te hagas problema. Tengo la solución. Le Club Remeras. Le Club Remeras tiene lo que necesitas. Desde el talle S hasta el 7XL. Sí, como escuchaste, hasta el 7XL. Y todas al mismo valor. Envía un mensaje de WhatsApp al 11 58 44 09 31. 11 58 44 09 31. Ah, y también hacemos diseños personalizados. Recordá, 11 58 44 09 31. Le Club Remeras, calidad y estilo para vos. Esta sí la conocen, System of Down. Gran banda de Armenia. Armenia, ahí en Caballito. No, son a mí me gusta el tema de ese. Wake up, mañana en Vélez. Las entradas para ver a System of the, of the Down desde 89 mil pesos. System of the Down. Sí, la vale. Una semana después. Estamos hablando de los System of a Down. Aquí en Que Sea Rock. Esto es Toxicity. La continuación musical. ¿Qué pasa? Perdón. Ah, bueno, pará. Pará un cachito. Ahora me vienen a cargar a mí. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe? Escucha. Sí, se escucha. Era como que era medio diferente, como lo dijiste, por eso. Dijiste System of a Down. Yes, the Down. No, es a Down. A Down. System of a Down. Wake up. Uno de los dos le dijo. Bueno, por ahí. Es Toxicity el tema. Toxicity. Habla mejor en latín, ya te lo dije. Toxicity. Es una sola palabra. Ahora sí. Claro. ¿Le gustó o no le gustó? Yes. Bueno, gracias, muchas gracias. Perdón, la audiencia. Por favor, vamos así. Cuando sí tenemos a Down. Otra vez. Que sea rock. Llámalo como quieras. Cuando el rock suena, las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. Subí el volumen y seguí escuchando Que Sea Rock 2025. Tus besos locura. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9, directamente desde la zona sur, más precisamente desde Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, compartiendo el capítulo 226 de Que Sea Rock. Don Colmas. Sí, está bajando un grado de temperatura. Y me están picando un poco la garganta. Sí, acá está, no sé cómo estará ahí en la costa atlántica. Sí, no sé, ahora le vamos a preguntar aquí al artista que tenemos del otro lado de la línea. Sí. Estamos escuchando a Lenguas, una banda nueva, una banda marplatense. Y lo tenemos del otro lado al señor Patricio Barrero, la voz líder. Así que le damos la bienvenida. Patricio, ¿cómo estás, querido? ¿Nos escuchás bien? Hola Carlos, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por darnos un rato de tu tiempo para charlar un poco aquí en el programa. Bueno, pasándoles el clima, como estaban preguntando, sí. Hoy es una noche para tocar rock en Mar del Plata. Sí, está lindo. La verdad, está lindo, me corrí un poco, estábamos escuchando un show acá frente a la costa. Ah, mirá. Y sí, así que me vine a un lugarcito un poquito más silencioso, sí. Pero está buenísimo. Así que cuando quieran están invitados también acá, ¿eh? Vamos cuando ahí quieran para, venirse para la Plata. Costa. Sí, olvídate, vamos a vacacionar. Sí, vamos a ir a como están las cosas, vamos a ir en alpargatas. Sí, más o menos, la verdad que sí, pero bueno, la ciudad ya. Feliz. Sí. Ahora, después nos vas a contar un poquito de cómo está la ciudad y todo que se espera para este verano. Pero vamos primero a lo principal, vamos a Lenguas. Banda relativamente nueva, ¿no? Bueno, es el 2.0 de 25 años de trayectoria, en realidad. ¿Cómo viene eso? Nosotros, claro, nosotros habíamos sacado un CD ahí por los finales de los 90. Sí. Siempre con el género rock. Después nos dedicamos a hacer otras cosas y hace unos 3 añitos nos volvimos a juntar. Sí. Mezclamos un poquito las generaciones también con algunos chicos más jóvenes acá de Mar del Plata. Mirá. Y bueno, esta es la segunda parte, digamos, ¿no? Porque dijimos, tenemos que volver a hacer rock. Y acá estamos. Bueno, bien, bien, bien. Más allá del tiempo, se volvieron a reencontrar, volvieron a reflotar el proyecto. Así que bueno, ahora a darle para adelante. Pero esta nueva etapa, ¿cuánto hace que empezó? ¿Hace poco? Y empezamos a escribir canciones hace más o menos unos 3 años. Sí. Claro, veníamos de la otra época, ¿no? De grabar el CD o de ir con el cassette, claro, abajo del brazo de radio en radio. Creo que este formato favorece un poco los proyectos hoy, ¿no? Los proyectos independientes. Sí. Y el hecho de poder publicar singles en las plataformas, claro, eso creo que ayuda mucho a las bandas. Sí, y bueno, nos motivó mucho. Volvimos al rock porque creemos que el rock es el idioma, el lenguaje universal del mundo, ¿no? En términos musicales hablando, claro, ¿no? Claro. Entonces, claro. Dijimos, no queremos jubilar al rock. Sí. Así que vamos por ahí, dijimos. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, bien, bueno, primero yo le quiero agradecer a Maya Triñáñez, que gracias a ella estamos teniendo acá la entrevista con vos. ¿Y qué pasó en el medio de que comenzaron hasta ahora? ¿Que por qué dejaron de estar juntos y por qué volvieron? Siempre hay un porqué. Bueno, sí, en realidad, primero un beso a Maya y a Juli, unas reinas. Nuestra, sí, jefa de prensa, unas genias. Sí, sí. Pero nunca nos distanciamos en lo que es la parte de los músicos más viejos de la banda. Nosotros somos 5 integrantes. Sí. Lo que pasa es que nos dedicamos a otros géneros. Básicamente, uh-huh, fue eso, hasta que dijimos retomamos al rock. Nos encontramos acá con mi primo Gaby Tesoriero, que toca el bajo y, sí, es un poco el director artístico, y con el crack Gonzalo Franzosi, que es nuestro guitarrista y productor. Sí. Y ahí completamos con la parte vieja de la banda, con Omar, que es un viejo luchador como yo, que toca el bajo también y, sí, hace coros, y con Ariel Malerba en batería. Y bueno, dijimos, vamos a darnos una oportunidad de nuevo, vamos a darle una oportunidad más a este género tan lindo que nos empezó a enamorar desde que somos chicos. Claro. Creo que la primera canción de rock que yo escuché fue de Chuck Berry. Mirá. Pero no Chuck Berry cuando se hizo un poco más famoso en Volver al Futuro, de antes. Claro, claro, antes. Obviamente, tiene una carrera mucho anterior a Volver al Futuro. Sí, sí, yo creo que gracias a él estamos todos acá. Claro. Después vinieron un montón, ¿no? Pero si al tipo no se le ocurría escribir Johnny B. Goode, olvídate, creo que lo estamos hablando esta, olvídate, noche acá. Seguro, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que, y bueno, nada, en esos 25 años seguimos haciendo cosas, en muchos proyectos juntos, en otros géneros, y ya te digo, y bueno, nos topamos con el envión este de la juventud, que son la nueva generación, también el 2.0 del amor, sí, te pasan cosas en 25 años, claro, que eso me parece que es el porqué de Lenguas. Ahora las letras apuntan mucho a eso, ¿no? Sí. A esas segundas oportunidades. Bueno, en los coros canta nuestros hijos, canta mi hija. Ah, mirá. Sí, sí, sí, sí, viste, eso está bueno también, ¿no? Encontrarse también en esas cuestiones con la familia está bueno. Claro. Me parece que es una linda oportunidad. Ya no nos dan las patas para jugar al fútbol con nuestros hijos, entonces nos ponemos a tocar, ¿viste? A tocar, claro. Estamos iguales. Y sí. Creo que en ese sentido te da una oportunidad el rock. Claro, los años pasan, pero bueno, para un músico obviamente es más experiencia, suma mucho más camino, mucho más aprendizaje, así que para el rock sirve, para el fútbol seguramente ya estamos para atrás, pero bueno. Sí, pero bueno, bueno, eso es lindo, eso es lindo, es una forma de compartir también y sí. Y creo que nos está saliendo medianamente bien, están bien logradas las canciones, tienen esa intención, ¿no? De transmitir esto que nos pasa a esta generación, ¿no? Esta generación sí. que vuelve y suena, por supuesto suena bien, pero le quisimos dar también la impronta esta del que todo entra por los ojos también, ¿no? Entonces decidimos hacer para cada canción su video oficial. Sí. Decidimos invertir un poco de tiempo y creatividad con, claro. con gente que nos rodea. Seguro. Porque uno puede sentarse a escribir o a tocar algo, que es lo que más sabe. Sí. Pero después, bueno, te tenés que rodear y dijimos, bueno, vamos a hacer videos más o menos dignos, que representen eso, ¿no? También. Así que cada canción de este EP, que es un EP de. Son tres canciones y iba a ser un short film. Sí. Con una cuarta canción, que como esta primera etapa. Claro. Están acompañados de sus videos. Así que. Bueno, perfecto. Bien, bien. Sí, de hecho, el viernes que viene estamos publicando el segundo video de esta canción que ustedes estaban pasando, que les vuelvo a agradecer. No, de por tus favor. Besos. Sí. Así que se la vamos a estar mandando también. Le vamos a mandar el link de YouTube para que dale, lo dale, vean dale, y puedan comentarlo. ¿Qué por les parece? Por supuesto, por supuesto. Y más allá, bueno, de este puñado de canciones con el que están presentando este nuevo EP. Hay más canciones ahí ya metidas dentro de la cocina, laburándolas como para sacarlas en un futuro, ¿o cómo viene el tema ahí? Sí, sí, sí. La verdad que hay, te diría que hay unas más o menos unas 5 o 6 canciones sí. que, como te decía hace un ratito, Carlos, está bueno esto de poder elegir y largar singles. Entonces vos vas armando, no estás obligado como antes a armar un disco con que capaz que eran, viste, los discos que comprábamos antes que tenían dos canciones buenas y después de claro, dos bodrios. Claro. Entonces sí, en la cocina tendremos unas 5 o 6 canciones más como para armar un repertorio con sí. los 4 o 5 covers que siempre le gusta a uno, viste, cuando uno dice, se me ocurrió esta canción, ¿no? Seguro. Y bueno, sí, la idea es esa. Y vamos ya, por ahí. ¿Y ya han salido a probar en vivo o todavía eso está por verse? ¿Se está cocinando? ¿Se está trabajando? Mirá, preferimos ir por este camino, el de construir un repertorio más o menos que también te vaya robusteciendo, pero no, todavía no. Yo creo que para fin de enero, principios sí. de febrero, vamos a estar haciendo alguna presentación ya con 4 o 5 canciones, ya como te decía, nuestras. Y creo que más o menos por ahí va a ser la fecha que nos largaremos al vivo ahí a las pistas. Bueno, buenísimo. Bueno, justo te iba a preguntar eso porque comenzando la nota dijiste que estabas viendo ahí un show que estaban tocando, qué sé yo, entonces te iba a preguntar para cuándo Lenguas, pero bueno, ya nos diste la fecha estimativa. Sí, sí, sí, sí, vamos a aprovechar el verano que me parece que es una linda época. Después Mar del Plata se pone un poquito más difícil, ¿no? Para salir. Claro, claro. Y para claro. que la gente salga a ver shows. Pero bueno, sí, vamos. ¿Y tienen lugar? ¿Ya más o menos hablado? ¿Dónde? Bueno, nosotros hemos grabado los 3 videos. Porque los 3 videos también los tenemos grabados. Sí. La tercera canción, que se llama Algo de Vino, está ya, no está en la cocina, te diría, Carlos, ya está en la bandeja, está en el freezer, sí. porque está como para subir a Spotify. Ah, pero hasta ahora no está subida, hasta ahora no está, porque estamos buscando y tenemos 2 nada más. Exacto, perfecto. Sí. La vamos a estar, la canción está terminada, pero volviendo a la pregunta, el vivo lo grabamos en un bar acá frente al mar, Hawaii Rock, aprovecho para saludarlos, sí. acá Cardiel y La Costa, que son unos cráneos, nos prestaron las instalaciones para. Bien. Y ahí probablemente hagamos el primer show porque bueno. somos más que bienvenidos y aparte queremos devolverles todo lo que nos dieron porque la verdad que nos tratan como reyes cada vez que vamos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, aparte con la vista del mar, bueno, lo que tiene Mar del Plata, no sé, olvídate. Cuando entras desde la ruta o cuando venís por Avenida Colón, sí. que vas en esa bajada que es terrible, tenés toda ahí. Que se ve todo el mar. Sí, no, es espectacular. Es incomparable. La verdad que. Siempre uno dijo Buenos Aires, no sé si conoces acá Buenos Aires, pero allá es con mar. Acá tenemos el claro, río. Claro, claro. Que cuando viene a Sudestada no viene a saludar. Bueno, acá la Sudestada tampoco es menor, te digo. Sí, no, me imagino. Bueno, y después una vez que comiencen ahí por dar vuelta ahí de locales, se van a tener que venir acá a la gran ciudad. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, nos encantaría, tenemos muchos amigos. Aparte, como te decía, aparte de la banda también va y viene a Buenos Aires. Yeah. Así que eso sí. Sí, sí, sí, sí, tenemos la idea también de ir a la ciudad de la Furia. Claro, claro, sí, claro. A la metrópoli. Bueno, paso a paso, paso a paso. Vayamos primero terminando de armar las canciones, hacer el repertorio y después sí salir a mostrarlo en vivo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es así. Estamos tratando de armar algo respetuoso y que a la gente le guste primero. ¿Y le están dedicando mucho tiempo al proyecto o quizás por cuestiones laborales de cada uno un poco se complica? ¿Cómo lo manejan eso? Mira, te diría, Carlos, que para nuestras actividades le estamos dedicando bastante tiempo igual. Nuestras actividades independientes, la verdad que está tomado con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, con mucho tiempo. Por supuesto, ¿no? Lo que decías vos, con cada uno con sus actividades. Sí. Así que creo que estamos logrando un producto interesante y artísticamente bien logrado. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ya bueno, está todo encaminado entonces. Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, no te queremos sacar más tiempo porque para que siga viendo el show, no sé si seguirá o ya terminó, no lo sabemos, pero no sé, contanos las redes sociales donde se los puede ubicar. Bueno, el Instagram nuestro es lenguas-rock. Nos pueden encontrar en Spotify como sí, Lenguas. Exacto. En Amazon y en YouTube Music también como Lenguas. Ahí van a encontrar el primer video de la primer canción. Y bueno, a través de las redes le vamos a hacer llegar el próximo viernes, 8 de la noche, la idea es el estreno, ¿no? Del video este de Tus Besos. Sí. Que también va a estar en YouTube, en el canal de Lenguas. Perfecto, perfecto. Bueno, bien. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a una amiga acá de la casa que venimos trabajando hace años con Maya Triñáñez, en la que le pregunté cuando nos mandó la gacetilla de prensa, que me extrañó que haya puesto tantos arroba. No, es por algo en especial. No, porque viste, uno, eso es cosa de viejo que se quiere hacer el moderno, ¿viste? Entonces dice, claro, para decir, bueno, dice, qué sé yo, y ahora todos se llaman por arroba, y bueno, pongamos arroba. Claro, claro. No, porque a veces uno leyendo, está bien, uno la lee previamente, pero da la consejo de quien tomarlo, de quien venga, ¿no? Sí. Pero da capaz que a veces un poquito a la confusión, pero está todo bien, cada uno es dueño de sus cosas. Ah, sí, obvio, no sabés, no sabés lo que me retó Maya con eso. Me tuvo todo un día con ese tema. No te estaría creyendo. No, pero me retó bien, digamos, ¿no? Pero sí, me retó. Nah, y Juli también me retó. Es una gran profesional, Maya. Bastante exigente. Sí, sí. Así que bueno, sacámoslo. Mejor la palabra arroba no la nombremos. Aunque les cuento una primicia, sí. El tercer tema que se llama Algo de Vino, la A la hemos reemplazado por una arroba. Arrobada. Bueno, pero bueno, ya está. Ya, pero bueno. Eso pasa, ya está. Bueno, muy bien. Así que, listo. Ya Pato, cuando vayamos allá para Mar del Plata, vamos a ir ahí a tomar alguna cerveza artesanal que hay muy buenas de allá, ¿eh? Ah. Sí, de hecho estamos justo acá en Hawái, en este bar, hacen una cerveza artesanal excelente. Mirá vos, bien, bueno, perfecto. Vamos perfecto a empezar por una y después hasta que las velas no ardan. Sí, hay varias. Sí señor, los esperamos, están más que invitados. Gracias, Pato. Bueno, te mandamos un abrazo grande, gracias por charlar un ratito con nosotros, mandarle saludos al resto de la banda y bueno, cuando anden por aquí, por Buenos Aires, sí, aquí están las puertas abiertas y los esperamos aquí en el piso. Mil gracias, Carlos, muy generosos por la charla, así que a disposición para lo que necesiten y cuando quieran, nos vemos por acá. Listo, abrazo grande, saludos. Abrazo, Pato. Un abrazo, gracias. Chao, gracias, chao. Muy bien, así hablamos con Patricio, la voz líder de Lenguas. Nosotros también tenemos las lenguas rodantes. ¿No? Olvídate. Vamos a escucharlos ahora haciendo Nos la merecemos, Lenguas, aquí en Que Sea el Rock. Clava la luz de tu sonrisa,

adelgazar hasta 5 kilos. Bueno, esto por el desgaste también, ¿no? Por el desgaste. Por el desgaste. Por más que lastre, más que lastre. Por el desgaste. Sí, bueno, pero por más que lastre. Ah, digo. Sí, bueno, a veces también te quita. ¿Qué estás sordo, Colman, eh? Sí, no escucho bien con los auriculares. No, bueno. Este fenómeno parece estar relacionado con el estrés emocional y físico. Porque estar jugando a dos puntas y hasta a veces hasta tres. ¿Cómo hasta yo tres? No. Sí, bueno. Yo no. A mí que me mirás. Ah, yo, no sé, pregunto. Yo escuché. Y yo no conocí ningún caso. Este fenómeno parece estar relacionado con el estrés emocional y físico. ¿Qué implica llevar una doble vida? Y el nerviosismo. ¿El nerviosismo? ¿Qué? ¿El planeta de los simios? Me estoy poniendo nervioso. Porque esto es nuevo para mí. ¿Por qué se pone nervioso? Porque esto es nuevo para mí, yo no. Doble vida. Y sea rock, siempre fiel a su estilo. Todos tenemos una doble vida. En el rock reconocemos algo verdadero. Como en todo el arte de verdad, si es real, normalmente es sencillo. Y si es sencillo, es verdadero. Sobre el aire de la ciudad, que sea rock, sea rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-del-medio radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9 desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, son larga la tanda, ¿no? Sí, bastante. Hacia todo el planeta a través de www.fmradiovox.com. Bueno, hoy, no sé, me da una sensación. Hoy los guantes de amianto vinieron on fire. Sí, están fallados. Sí, un poquito. También lo pueden buscar y llevarnos en su teléfono móvil ahí en el Play Store. Nos buscan como Vox FM 102.9. 11.470.47, don Colman. Sí, espera, justo dos cositas. Estábamos hablando del tema de la temperatura que está bajando. Sí. Hay alerta de subestada. ¿Se viene la subestada? Están enfocando imágenes de la zona ribereña de Tigre. Ah, de Tigre. Y bueno, acá en Quilmes también. El agua no va a llegar hasta acá porque estamos un poquito retirados del río. Sí, recién salí ahí a la terraza a fumanchar. Sí. Y está bastante fresca la noche ahora. Sí, está fresquito. Una cosa loco. Y 17.3. O sea, sigue bajando la temperatura a 2 grados. Sí. Y acá quieren mandar un saludo antes del columnista que está esperando. ¿Se escucha? Sí, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, bueno. No, bueno, quería mandar un saludo a mi mamá primero. Sí. Que ahora en un rato la voy a ver. Sí. Y ¿la va a ver? Sí, sí, ahora bueno. voy para casa y me quedo dormidito. Bien. Y después mando un saludo a Martina, es una chica de la facultad, que estamos ahí hablando, qué onda. ¿Cómo hablando? ¿Qué onda? ¿Qué es ese sujeto? ¿Hablando todo? ¿O qué? No, hablando. ¿Está escuchando? No sé si está escuchando, pero me pidió un saludo. Ah, bueno, un saludo a Martina. Así que, bueno, un saludo. Saludo a Martu y... Bueno. Así que nada, eso. Bueno. Gracias por permitirme. No, gracias paso. A vos. Bueno. Y saludos. Bueno. Gracias, bien. Querido, por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. ¿Presentar al señor columnista? No, espera, ¿no tiene pasado acá no quiere pasar un chivo acá el amigo? Usted tiene un chivo para pasar, ¿no? Sí. De las bebidas. ¿Chivo? No. ¿Cómo? Yo tengo dos. No. Pasa el chivo. ¿No? ¿Qué? ¿Que no pase? Sí. Sí. ¿Arranca o no arranca? Sí. Arranca. Lo agarré infraganti. Lo agarro infraganti buscando information. Bueno. Juanca ya va, Ya va, Juanca, dentro de media hora. No, ¿cómo media hora? No, esto es simplemente. Más cerca del micrófono. Un negocio de bebidas, ¿no? Que se está armando. Un nuevo proyecto. Exactamente. Un familiar. Emprendimiento. Este año es el año de proyectos, ¿eh? El año de emprendimientos. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, si quieren comprar bebidas, ¿no? Los clásicos. Espirituosas. Sí. Espirituosas, ¿no? Te den power. El vodka con el energizante. Sí. El aperitivo americano con la gaseosa. El champán con el otro energizante, ¿no es cierto? El Speed. Exactamente, a muy buenos precios. No digamos marca. Acá nos pagan, después nos vamos a hacer un bocanje. Bueno, del contacto precios, y si tiene redes sociales, esas cosas. Yo después ya le dije, le voy a pedir una promo ahí del Fernet. Sí, bueno, yo sí, el Fernet no. Sí. Le digo, bueno. El contacto, sí. Ya le paso el teléfono enseguida, dos segundos más. Uno, sí. Dos ya pasaron. No te duermas, Juanca. Es el 11-70-61-46-24. Repita, por favor. 11-70-61-46-24. Bebidas Chilo. Sí, sí. Así señor. Se llama, ¿no? Sí, señor, bueno. Mi hermano. Gracias. Un saludo Chilo. A Chilo, ¿eh? Chilo y Chela. Sí, con una botellita estamos bien, ¿eh? Sí, por con dos. Por el. Claro, uno y uno. Por el canje. Sí, por el canje. Pa' cagada, Chilo Bebidas. Ahí qué está, grande, ahí bien. Está. Muy listo. Bien, vamos rápidamente al señor columnista que se habrá quedado dormido. Vamos. ¿Arranca o no arranca? Sube. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Buenas noches, señor Juan Carlos Cardoso, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo dice que está usted? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? No, todo bien, todo no, tranquilo. ¿No se quedó dormido ahí, no? No, no, estoy escuchando atentamente los saludos para Martina y la promoción del Fernet. Qué grande. De elegancia. Bueno, qué grande, hasta aquella zona también va, pídalo sin ningún costo adicional. Ah, me gusta, lo voy a tener en cuenta ahora para la fiesta. Olvídate, olvídate. ¿Cómo andas, querido? Bien, bien, bien, tranquilo. Bueno, está fresca la noche por ahí también, ¿no? Sí, hoy a la tarde un calor terrible y de repente... ¿Viste? Me tengo que poner campera. Qué tiempo loco, la verdad que es increíble. Sí. Del porcentaje de 90% de lluvia para estos tres días, ahora está bajando 60. ¿Bajó? Sí, bajó un poco. Bueno. Y bueno, y así... Así está el tiempo, está loco como el país. Tal cual. Bueno, yo la semana, no hablé con vos, pero bueno, la semana pasada Romy nos comentó de tu problemita de salud. ¿Está todo bien? ¿Querés contarnos algo al respecto? 5/5. O sea, hace poco me había operado de varices en la pierna derecha. Y sí. Bueno, ahora en la semana tengo que ir a ver al flebólogo para ver si me opero de la pierna izquierda. Pero bueno, o sea, si hago bien el reposo, claro, va a estar todo ok. Hay que cuidarse. Exactamente. Bueno, ya lo hemos hablado en la semana, así que ya sabés que los deseos son los mejores. Y bueno, hay que ponerle la onda, hay que afrontar ahí, ponerle el pecho y tranquilo, con paciencia. Sí, exactamente, sí, hay que cruzar el Rubicón, como dijo Sabela ahí. Claro, en el claro. Mundial 2014. Exactamente, sí. Exactamente. Así que bueno, Juanca. Bien ahí, mejor. Nos alegramos mucho. Exacto. Vamos a meternos, ¿le parece, lleno en la columna del día de hoy? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un importante músico británico. Sí. John Mayer. Un gran músico. Nacido 29 de noviembre de 1933 en Cheshire. Bueno, obviamente Gran Bretaña, ¿no? Claro. Sí. Bueno, como decíamos, importante, digamos, músico, cantante, instrumentista. Bueno, dentro de los instrumentos que tocaba, el teclado y la guitarra. Sí. Sobre todo el género del blues rock. Claro, sí, muy ligado al género del blues, pero bueno, sin dejar de lado al rock and roll también. Exactamente, sí. es considerado junto con Alexis Corner uno de los precursores del blues británico. Claro, exacto. Para hablar un poco de, bueno, de su vida, era hijo de Murray Marshall, que también era guitarrista y entusiasta del jazz. Sí. Y bueno, y de muy joven se sintió atraído por sonidos de los músicos de blues americanos como Led Belly, Albert Ammons, Pinette Todd Smith y Eddie Lang. Sí. Y bueno, digamos, a partir de ello aprendió a tocar el piano, la guitarra y la armónica. Ah, multi-instrumentista entonces. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, después también en sus años de juventud, como parte de su servicio nacional, fue enviado a la guerra de Corea, representando a la corona británica. Y en el 2005, Marshall fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico dentro de la lista de honores. O sea que también, digamos, tiene una distinción por parte de su país. Claro. Yendo más al lado de lo musical, tenemos que en 1955 fundó su primer grupo, The Powerhouse Four, y posteriormente su más famosa banda, The Blues Breaker. Los Blues Breaker, claro, sí. Sí, una importante banda. Bueno, en ella colaboraron guitarristas como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor. ¿No? Digamos, nombres que fue, o fueron importantes en la música. Sí. Bueno, decíamos que su banda fue el alma de diversas formaciones posteriores. Por ejemplo, Mick Fleetwood y John McVie formaron parte de la banda y participaron en la grabación de el disco I Had Road junto con el guitarrista Peter Green, formando, sí, tras dejar los Blues Breakers, el Fleetwood Mac, ¿no? Exacto. Esto es una constante que vamos a ir relatando a lo largo de la columna, que, sí, digamos, Marshall tenía como ojo para unos músicos, y que esos músicos después, digamos, al tener buena sintonía, y formaban nuevas agrupaciones, ¿no? Como más adelante lo vamos a mencionar, que como que era un importante semillero las formaciones que tenía Marshall para lo que venía después, ¿no? Como que tenía buen ojo de reclutador de músicos. Claro, claro, exacto, sí, sí. Bueno, por ejemplo, para hablar de esta banda principal, que es los Blues Breakers, bueno, consiguió hacer magníficos discos en la década de los 60, bueno, como el famoso álbum homónimo Blues Breakers, en cuya portada aparece Eric Clapton hojeando un ejemplar del cómic veano. Después, por ejemplo, bueno, después de la salida de Clapton para formar el trío de blues rock Cream, Marshall buscaría un nuevo guitarrista, que es Peter Green. Claro. Y bueno, también después de grabar el disco I Heart Road, que mencionamos anteriormente, sí, Green se marcharía para formar el Fleetwood Mac, como, sí, decíamos recientemente. Claro. Y dice que, en palabras del propio Marshall, un día teníamos un concierto y no teníamos guitarrista, entonces apareció Mick Taylor, ¿no? Oh. Con esta cosa de que venía uno, se iba otro, un grosso, se iba ese grosso, y venía otro, ¿no? O sea, y siempre hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice que Marshall quedó gratamente impresionado con el joven guitarrista, pero este se marchó al terminar el concierto. Dice que tras buscarlo intensamente, John localizó a Taylor y le ofreció el puesto de guitarra en su banda. Claro. Y bueno, él y Taylor grabarían juntos el legendario Crusade, donde Taylor brilla con luz propia, y en 1969, sí, el psicodélico Bare Wires. Bueno, después Taylor se iría a sustituir a Brian Jones en los Rolling Stones. Exacto, exactamente. Bueno, por esto decíamos, ¿no?, de que parecía que un buen ojeador, ¿no? Porque cada guitarrista que iba eligiendo después iba teniendo... Han formado varias bandas después, bandas exitosas, digamos. Sí, y que tuvieron buen desarrollo en la música, ¿no? Digamos, claro. No es que pasaron sin pena ni gloria, sino que algún legado han dejado. Han dejado su huella, claro. Exactamente. Bueno, se dice que a partir de 1969 Marshall grabará los discos bajo su propio nombre. No obstante, ocasionalmente agrega el And the Blues Breaker para sus músicos de apoyo en, claro, discos y actuaciones. Y bueno, que hacia el 2008 la banda dejó definitivamente de existir, por lo que Mayer comenzó a rodearse de otros músicos. Sí. Digamos, estamos a una banda bastante prolífica, ¿no? Porque desde el 55 en adelante son sí. Varios años, varias décadas. Acá estaba repasando un poquito, Juanca, la discografía. Terrible la cantidad de discos que sacó, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Prácticamente sí, un disco por año, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bastante prolífico, ¿no? Se dice como que claro. Todo el tiempo fue, digamos, sacando material. Sí, y totalmente. Por lo menos la crítica que leí yo siempre de medio a bueno, ¿no? Como que no, nunca. No, un músico de la hostia. O sea, no, nunca de que tuvo, no sé, 20 malos y 3 buenos, sino que siempre fue al revés. Claro, fue uno de los comentarios. En creciente. Exactamente. Después, bueno, para hablar un poco sobre la contribución de John Mayall a la historia de la música del siglo XX, como decíamos hace un rato, puede ser valorada tanto por su propio trabajo, ¿no? Que sí. Decíamos prolífico, de excelencia musical, y también como por haber sido un buscatalentos, que eso es lo que mencionaba anteriormente. Sí, sí. También se puede hablar de Mayall como el primer experimentador del blues en Gran Bretaña. Digamos, y para ello se ha apoyado de excelentes músicos que luego continuaron su propia carrera y hicieron historia, ¿no? Como decíamos hace un rato. Por ejemplo, hacia 1966, Jack Bruce y Eric Clapton se sí. encontraron en la banda de Mayall y ocasionalmente para actuaciones en vivo. Ese fue el núcleo que junto con Ginger Baker formó Cream. Y bueno, por ejemplo, hablar de los discos de archivo como Through the Years y Primal Solos. Documentan bien esos momentos. Por ejemplo, al año siguiente, hacia 1967, Peter Green se encuentra con John McVie y Mick Fleetwood, como mencionamos antes, y bueno, forman esta banda que son los Fleetwood Mac. Y bueno, el disco Looking Back, que también testimonia esos encuentros, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, la crítica habla de Mayall como un buscatalentos y como un gran hacedor de conjuntos que luego brillarán con su luz propia. Claro. Por ejemplo, hacia el 68 tocan juntos John Hiseman y Dick Hestal Smith, que fundarán Colossum. Y bueno, dice que al respecto resulta ilustrativo el Bar Wires. Por ejemplo, también para esa época está Andy Fraser, sí. que luego seguirá a Free. Y bueno, y luego Mick Taylor, que mencionamos hace un rato, que se va a los Rolling Stones. A los Stones, claro. Exactamente. Después, por ejemplo, John Mayall no solo tiene el mérito de ser una de las ramas principales del árbol genealógico del rock, también se lo reconoce como uno de los responsables en la expansión del blues, sí. más allá de los límites del purismo y de la audiencia negra. Sí, sí. Esto lo leí como en varios portales, ¿no? Que como lo destacaban como el como una especie del divulgador blanco, ¿no? Claro, como que claro. esta cosa de no solamente etiquetar el blues como algo de músicos negros, sino que también había blancos que entendían la sensibilidad y podían tocar esa música también, ¿no? Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, dice que es una de las figuras blancas más importantes, si no la más, del blues moderno, sí. por lo menos del 60 en adelante, sí, sí. en Gran Bretaña, ¿no? Claro. Y bueno, después también va a tener no sé si importante impacto, pero sí por lo menos cierta relevancia también en lo que es la escena musical estadounidense. Después, por ejemplo, se habla de que el rol de Mayall en el esparcimiento del blues, más allá de sus límites tradicionales, queda en evidencia cuando bandas como los canadienses de Rush, con una propuesta tan distinta al blues, admiten que en sus tiempos embrionarios incluían en su repertorio temas de los blues breakers, ¿no? Como, claro. Como inspiración, ¿no? Digamos, a esto se habla de la influencia de Mayall, tanto en Gran Bretaña como en lo que fue Estados Unidos y Canadá. Sí. Después, por ejemplo, tenemos que Mayall ha escrito temas sobre temas de actualidad, bueno, en las décadas de 1960 y 70, cantó sobre drogas, sexo, sobre la naturaleza y la represión policial, también sobre su vida, familia y amores. Por ejemplo, dice que muchos de esos temas ahora están superados como tabúes, pero eran candentes en su momento, como por ejemplo la canción Lucky and Tomorrow, del doble Back to the Roots del año 1971, sí, que dice que fue prohibida en España porque su letra hablaba de la homosexualidad. Claro, claro, en esa época estaba todo como muy callado, ¿no? Un tema tabú. Claro. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Como, como decíamos recién en el párrafo, ¿no? Con muchos temas tabúes que de eso mejor no hablar, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas. Exactamente. Exactamente, iba a decir eso. Bien. Bien, bueno, como decía hace un rato, bueno, en un momento dado, Marshall comenzó a vivir en los Estados Unidos a tiempo parcial a finales de la década de 1960. Y pasó a vivir tiempo completo a partir de principios de la década de 1970. Dice que un incendio forestal destruyó su casa en Laurel Canyon en 1979, dañando seriamente sus colecciones y archivos musicales. Y bueno, y para hablar un poco sobre sus vínculos y la familia que formó, dice que Marshall se ha casado dos veces y tiene 6 hijos y 6 nietos. Bueno, su segunda esposa, Maggie Marshall, es una intérprete de blues estadounidense y desde principios de la década de 1980 ha participado en la gestión de la carrera de su marido. Dice que se casaron en el año 1982 y se divorciaron en 2011. Y bueno, lo último para decir de Marshall es bueno, que falleció en su casa de California el 22 de julio de 2024 a la edad de 90 años. Exacto, exacto. 90 años, duró... Y le dio a la música hasta el año 2022, creo que fue el último disco de estudio que sacó. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Después sí, sí, salieron un par de discos más en los años posteriores, pero bueno, ya discos en vivos, conciertos ya grabados de otros momentos, ¿no? Pero bueno. Sí, como recopilaciones. Claro, ¿no? Claro. Y algunos discos en vivo también. Mirá, por ejemplo, en el 2023 dice John Mayer y los Blue Breakers en vivo, sí, en el año 67. Está volumen 1, sí, sí, volumen 2, volumen 3. Así que dejó su legado, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pasando a la parte histórica. Sí. Me apareció buena información, digamos, relacionada con el año en el que nació Marshall, 1933, y bueno, y el país en donde nació, que es Gran Bretaña. Claro. Y que, bueno, justamente tiene vínculo con lo que sucedía en la Argentina en ese momento. Sí. Bueno, en el año 1933 se firma lo que se conoce como el Pacto Roca-Runciman. Este fue un controvertido acuerdo de comercio internacional celebrado el 1 de mayo de 1933 entre la República Argentina y el entonces Imperio Británico. Este pacto surge del contexto de la crisis económica mundial que se había desencadenado por la Gran Depresión del año 1929, ¿no? Claro. Esto es lo que se conoce como el Jueves Negro, el crack de la bolsa de Nueva York, que empieza a afectar a todo el sistema financiero y bancario de Estados Unidos. Afecta a la industria, al campo, y como Estados Unidos en ese momento era el mayor prestamista de los países europeos que se estaban reconstruyendo después de la Primera Guerra Mundial, también afecta a su economía y bueno, y en efecto dominó, va afectando a la economía de todo el mundo. Claro. Porque bueno, si los países industriales no podían comprarle a los países productores de materias primas, sí, o sea, no había intercambio comercial y bueno, el dinero no circulaba a nivel global. Y bueno, ante este escenario de recesión, de depresión económica, el Reino Unido había adoptado medidas destinadas a privilegiar las importaciones provenientes de sus colonias y sus dominios. O sea, principalmente lo que se conoce como la Commonwealth, digamos, son aquellos países que, bueno, que fueron dominios de Gran Bretaña. Por un lado Estados Unidos, por otro lado Canadá, sí, por otro lado Australia, Sudáfrica. Uh-huh. Bueno, y esa situación puso en riesgo la continuidad de las exportaciones argentinas. Mirá. Especialmente de carne vacuna. Claro. Que era uno de los principales productos de su balanza comercial. digamos. Entonces, estamos en la época donde todavía, a pesar de que digamos el ciclo había culminado en 1930 con la crisis justamente en 1929, sí, es lo que se conoce como el modelo agroexportador, ¿no? Como la Argentina, que había sido conocido a principios del siglo XX como el granero del mundo, digamos, claro, por la principal venta de cereales, y también que era muy conocido por la venta de carne vacuna. Es verdad, es verdad. Y bueno, ante este escenario, el gobierno argentino, que estaba encabezado por el vicepresidente Julio Argentino Roca, sí, buscó asegurar el acceso preferencial al mercado británico mediante negociaciones que desembocaron en la firma del pacto. Se cree que el pacto tardó entre 6 o 7 meses en llevarse a cabo. Tuvo como fin establecer nuevas condiciones para que la Argentina pudiera exigir, pudiera seguir exportando carne vacuna hacia el Reino Unido, aunque a cambio de importantes concesiones económicas y políticas que generaron intensos debates en el país sobre la soberanía y el rumbo de su política exterior. El tratado tuvo fuertes repercusiones públicas que desencadenaron en un conflicto político a raíz de las denuncias del senador Lisandro de la Torre. Básicamente lo que decían los que cuestionaban este pacto, que Argentina se sometía a una posición servil a lo que era Gran Bretaña, porque Argentina se comprometía a venderle los granos de cereales y las carne vacuna a un precio mucho más bajo que las colonias británicas, solamente para no perder el favor o la gracia de Gran Bretaña. No, vos, ¿eh? O sea, en ese contexto, durante la década infame, los gobiernos de Uriburu, de Justo, es como que tenían una posición muy anglófila, ¿no? Como muy amante de lo anglosajón, de lo británico, que era como para sí, que ellos no dejaran de ser, entre comillas, amigos, sometían a la Argentina a un trato que era prácticamente espurio, porque era muy no era nada beneficioso para el país, era básicamente entregar los cereales y la carne, también el negocio de lo que eran los frigoríficos a manos inglesas, solamente para que Gran Bretaña siga, digamos, comprándole a nuestro país. Bueno, por eso, digamos, el legado del pacto o tratado ha sido altamente negativo, según la gran mayoría de los historiadores argentinos y latinoamericanos. Sí. Gracias al mismo, los exportadores británicos obtuvieron mayores beneficios que los argentinos, que es lo que decíamos recién, ¿no? Con la simple promesa de comprar carne argentina a los niveles reducidos de la época de la depresión, Argentina acordó reducir los aranceles de casi 350 productos británicos a los de 1930, sí, y abstenerse de imponer aranceles a las principales importaciones, como el carbón, deteriorando la economía nacional de manera indisimulable. O sea que tampoco era beneficioso para la economía del país, porque básicamente lo sometía a condiciones cuasi serviles, como si estuviéramos hablando de una época, de una economía básicamente colonial. Claro. Y bueno, lo último para ir cerrando esta sí, parte, es que, ante la celebración de este pacto, ¿no? Dice que el extraño manejo de las exportaciones de carne motivó a Lisandro de la Torre a conformar una comisión de investigaciones que demostró la confabulación entre los funcionarios gubernamentales y los empresarios británicos para evadir impuestos, ¿no? Para que veamos que en la historia argentina esta cosa de los impuestos, de la corrupción, no es que es algo de ahora, sino claro, que lamentablemente viene de larga data, ¿no? No, de los negociados. Bastante larga data. Exactamente. Por eso se lo llamó la década infame, esa época que va entre el 30 y el 43, porque había muchos negocios turbios, espurios, que eran en contra de los intereses nacionales. Después, en la política, había lo que se conoció como el fraude patriótico. Para que los gobiernos conservadores de esa época siguieran en el poder, se hacían votar a los muertos, se secuestraban libretas. Y hasta hace poquito los muertos aparecían en los padrones. Sí, había una película de Olmedo y Porcel. Claro. Los guapos de antes no son gomis, ¿no? No me acuerdo. Las mujeres no son cosa de guapo. Esa. Ahí se mostró la mafia de la época. Se asombra con lo de ahora, pero bueno, lamentablemente, como dice una vieja frase, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No, olvídate. Hay una, lamentablemente y tristemente, una larga historia una larga tradición de fraude, corrupciones, negociados en nuestro país. La historia argentina siempre, lamentablemente, y desde décadas, como dijiste vos, Juanca, siempre metida dentro del barro, ¿no? Nunca con las manos limpias. No, porque ahí vos ves, digamos, siempre hay intereses contrapuestos a aquellos que tratan de, digamos, como generar acciones para el beneficio del país, para la soberanía nacional, sí, la producción, la industria, y otros intereses contrapuestos que, para no perder el favor de ciertos países, Gran Bretaña en el pasado, Estados Unidos en la actualidad, facilitan ciertos negociados que van en contra del interés nacional. Claro. Y bueno, y lo último, sí, es que, bueno, hacia 1935, Lisandro de la Torre, que era senador de Santa Fe, bueno, denuncia las consecuencias de este pacto en la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, los ministros de Agricultura, Luis Duhau, y de Hacienda, Federico Pinedo, concurrieron 13 días consecutivos en el Senado para contestar a los cargos a los cuales habían sido, digamos, señalados. Y dice que en un momento dado, De la Torre abandonó su banca y se dirigió hacia la mesa ministerial, donde fue empujado por Duhau y cayó de espaldas. Oh, bueno. El senador Enzo Bordagere, que era el compañero de bancada de Lisandro de la Torre, se dirigió hacia el sitio donde se hallaba su compañero de banca, digamos, sí, para asistirlo. Y dice que en ese momento apareció detrás de Bordagere un matón a sueldo y es policía ligado a Luis Duhau, Ramón Valdés Cora, quien apuntó con un revólver y le disparó 2 proyectiles en la espalda a Bordagere, no, asesinándolo en pleno recinto. Este hecho se conoció como el asesinato en el Senado de la Nación. En ese momento, hacia 1935, fue un escándalo de proporciones impresionantes, porque era como después de lo que fue, digamos, la conformación de la República Argentina y demás, dejar atrás lo que fue la guerra civil entre unitarios, federales y demás, volver a estos hechos de violencia, de los matones, de los pistoleros, sí, todo para tapar este negociado que habían hecho los funcionarios argentinos en favor de los intereses británicos, y que cuando era justamente denunciado, silenciaron a los senadores que estaban llevando adelante las denuncias. Hay una película, si me equivoco, de la década de 60, 70, que se llama justamente Asesinato en el Senado de la Nación, sí, claro, bueno, que trata sobre estos temas. Claro. Y bueno, Pepe Soriano y Ángel Solá, entre otros. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Que bueno, a veces no se trabaja tanto en la escuela porque, bah, yo lo trabajo, ¿no? Pero sé que otros colegas de Centro de Historia como que lo hacen pasar de largo, pero bueno, sí, justamente tiene que ver con esto de, como decía antes, los intereses contrapuestos, claro, distintos proyectos de país y bueno, y las tensiones que eso genera, y que de alguna manera, para evitar que se conozcan los subterfugios de estos escándalos de corrupción, se llega incluso desde las amenazas hasta el asesinato. Sí, como seguro fue este caso, ¿no? Seguro. Los reclamos que fueron hechos por De la Torre para renegociar el pacto Roca Runciman fueron acallados por el asesinato del senador Bordagere en el Senado de la Nación. Entonces, como que el escándalo del asesinato tapó al escándalo de los negociados que había. Exacto. Con este pacto Roca Runciman. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Sí. Exacto. Y bueno, para... Sí. Sí, no. Y bueno, lo último, bueno, que con respecto a temas musicales, sí, de Marshall, el primer tema que vamos a escuchar es Chills and Thrills. Y el segundo, She Don't Play by the Roots. Muy bien, Juanca, querido, perfecto. La verdad que es muy, muy interesante la columna del día de hoy, bastante nutrida. Sí. Así que bueno, esperemos que siga bien con el tema de salud y nos volvemos a encontrar en la próxima columna. Exactamente, sí, sí. Yo después, bueno, en la semana cuando tenga un poco más de novedades y ya hay fecha de operación y demás, ahí, sí, te comento por el grupo. Bueno, perfecto, perfecto. Mire que se está gestando una reunión de fin de año del equipo de QSR, ¿eh? Sí, la organiza Romy. ¿Qué? No escuché esa parte, ¿qué? Que se está gestando una reunión de fin de año del equipo de QSR organizado por Romy. No, mentira, todo, organizamos nosotros. Okay. Todo vegetal. Sí. Ah. ¿Cómo se llama esto? Vegano. No, vegano. Vegano. Claro. ¿Cómo se llama eso que tirás a la parrilla que adentro le ponen un huevo, morrones? Morrón, lo comen. Como los pájaros. La papa envuelta en aluminio. Sí, algo de eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, querido. Hay fecha más o menos. Lo vamos a tirar por el grupo ahí. Que puede ser ahora el fin de semana de. En diciembre, seguro. Del fin de semana largo o el subsiguiente. Bueno, voy a estar atento ahí. A ver. Listo, a ver si podemos contar con su grata compañía, ¿eh? Vamos a tratar. Bueno, bien. Bueno, Juanca, querido, lo dejamos que se nos va el horario del diablo. Sí. Todo, bueno, va a depender de esto de la operación, el reposo y demás, ¿no? Ah, pero seguro, bien, seguro. Siempre la intención es estar. Seguro, perfecto. Primero la salud, Juanca. Sí. Hay que meterle para adelante, como hablamos la otra vez. Muy bien. Abrazo grande, querido. Dale. Buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Un abrazo para vos, Robert. Un abrazo, Carlito. Gracias. Así pasa, señor Juan Carlos Cardoso, aquí en Que Sea Rock. Esto es John Mayall. Seguramente escucharemos un tema solo, porque se nos fue el horario. Sí, o 10 segundos. A los cuernos. Vamos con John Mayall entonces, en Que Sea Rock. Touch me and send some chills all down my spine. You make a blind man see, you could even make a strong man cry. Come on, baby, please don't. Estelares presenta El gato que está triste y azul. Un homenaje a Roberto Carlos. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. Una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos. Una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver, a ver, escuchemos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? Estaba la verja noche y día. Yo conocía una. ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja. Con una mariposa de color, que iba de flor en flor. Excelente. Y nadie, buenas noches. Vamos a ver. El gato que está en nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. La sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Bien, aquí estamos ya, último tramo, de Que Sea Rock, 23:50 y pico. Se nos fue, como siempre, el diablo, el horario a cualquier 56, parte. 56:17:03. Sí. Y después de una inundación, dice, una visita inesperada. Las serpientes. La tararira. ¿Está George? La llorará. Así es, bueno, chao, hasta el viernes que viene. No, no, pará. Cuéntenos, este es el bloque exclusivo, el blog suyo. Exclusivo en Que Sea Rock. Bueno, auspiciado por Modo Remeras. Vamos con la. Y el Club Remera. Son pelotas. Vamos con la cartelera para el fin de semana y lo que viene, obviamente. Sí, rapidito. Lo más destacado del fin de semana es que, bueno, mañana se presenta Miranda en el Hipódromo de La Plata. También tenemos a Los Divididos, ya que... ¿No se habían despedido los Miranda? No, mañana en La Plata. Pero no, dice que se separan, estar, ¿no?, todo el año que viene. Ah, bueno, tocar. Pares. Sí, parece, están cada uno con su proyecto individual o proyecto solista. Pero bueno, gracias a Dios. Con todos, ¿no? O con casi todos. Bueno, también Los Divididos se presentan mañana en Villa Crespo. Sí. a las 9 de la noche. También lo tenemos a Miguel Zavaleta, sí, en el Palacio Balcarce. Esto es Avenida Quintana 161, allí en La Recoleta. La Recoleta. También. Sí. Y también tenemos a ella está en Gargosa, en el Teatro Gran Ituzaingó, del partido homónimo. Sí. La de la Puerca, en el Anfiteatro Municipal de Rosario. Y también, ¿sabe a quién tenemos? A ver. Lo tenemos a Leiva, que se va a estar presentando mañana. Saluda al cuervo Leiva. Este es Leiva. Leiva. Leiva. Leiva Joya. En el hipódromo no. En la Avenida Libertador 7395. El campo argentino de obras. Claro. En el estadio de obras. Leivas es un Leiva cantautor español. Sí. Es más, creo que sí, este Leiva me parece que ha hecho un disco con Bumburi o algo por el estilo, ¿eh? Claro, sí, bueno, es lo que estaba diciendo, claro. Es un cantautor, y esto fuera de broma, es un cantautor español, sí, tío, que, bueno, hace todo tipo de rock, hostia. Así que Leiva, sílese. Se va a estar presentando mañana en el estadio de obras. Y lo más importante de esta semana, sí, es que llega... el 4 de diciembre de Molotov, con, sí, su gira TXXR 30, triple X 30 aniversario, triple X, que es prohibida para menores. Sí, sí. Sí, triple X, XXX, el número romano 30. O la remera, ¿sí?, de Hernán así. Carlos. Triple X. Claro. Así que van a estar, bueno, Villa Crespo presentándose. ¿Por qué me estás haciendo con el pulgar para arriba? Hay gestos acá. Te va con la joda. No podía ser de otra manera. Así que Molotov llega a la Argentina en la gira 30 años. Muy bien, por eso es lo más. Ojalá que lo más importante. No sé si lo transmite el canal este, el Flow. Y capaz que hay sí, que averiguar, hay que averiguar, pero es muy factible. Capaz que sí, para sí, el que viene para el titular, si hay uno que comparte cuenta, cagaste. Ah, sí, bueno, sí, está hablando boludeces, me parece. No. Bueno. Los Cadillac también tocan, ¿no, Jorge, esta fecha? Y los Cadillac, a ver, los tenemos el 3 de diciembre, si no me equivoco. 3 en febrero. A ver, lo estoy diciendo de memoria, pero a ver, miré que bajamos, a ver, como dice un amigo por ahí. Baja. No, bajando como venden las sillas, un rato. El 10, 12, 13 de diciembre. 13 de diciembre. Bueno, viernes 12 tenemos a los Cafres en Vorterix, y sí, sábado 13 de diciembre, los fabulosos Cadillac en Ferro, en el anfiteatro de Ferro. Así que hay que comprarse un departamentito ahí para verlo en el balcón, desde el balcón. Claro. Sí. En Avellaneda 1240. Perfecto. Y también ese mismo 13, no, el sábado anterior. Sábado anterior tenemos a los Babasónicos, sí, que sacaron disco nuevo. Nuevo disco. Claro. Sí, señor. Esta semana lo sacaron. No, ya no tiene ni 24 horas. O sí, 24 horas. Lo sacaron ayer. Claro, ayer, sí. Ayer salió el nuevo disco de los Babasónicos. Y, a ver, aquí tenemos. Aquí Cosquín. ¿Cómo? Aquí Cosquín. Aquí Cosquín. Bueno, los Babasónicos también van a estar en Ferro. El sábado 6 de diciembre, el próximo sábado. Y los Fundamentalistas, claro, los Fundamentalistas del aire acondicionado, también sábado 6 de diciembre, pero en el Estadio Único de La Plata, Diego de la Avenida 32 y 25. Perfecto, así perfecto. Es. Muy bien. Bueno. Para el año próximo, algo importante que ya. No, pero hay una que no la nombró, que ¿cuál? La estuvo nombrando anteriormente, del entrevistado del próximo viernes, que no la habíamos contado. Entrevistado el próximo viernes. El señor Alfredo Tot. Ah, Alfredo Tot. Y viene con todos los hits. Claro, va a estar con todos los hits de Hit. Sí. Con Guyot y Tot. Ah, sí, va a estar el viernes 19 y el sábado 27. Claro. En el ND Teatro, en Paraguay 918. Claro, si Dios quiere, va a estar el viernes que viene. Aquí en Que Sea Rock. Y puede haber más. Otro entrevistado. La semana que viene no vamos a tener una entrevista. No vamos a tener dos. Puede llegar Podemos llegar a tener tres. Una cosa de loco. Igual. Bueno, toda la gente quiere pasar por Que Sea Rock antes de termine el año. Obviamente. Próximamente Miranda también. No, paso. Avisen que no vengo. Bueno, lo más destacado del año que viene, CCDC, sí, que viene el lunes 23 de marzo. También la tenemos a la francesa Sass, que viene el jueves 26 con Miguel de Mateo. Febrero. Sí, con huevos. No, la cocina huevos. Son tres shows de CCDC, no uno. Tres shows. Sass. Así que viene el 26 de febrero. Que toca en el teatro, se presenta en el teatro Gran Rex. Y tenemos el Lollapalooza, sí, que bueno, se está armando el viernes 13 de marzo, el domingo 15 de marzo en el hipódromo de San Isidro. Es una ensalada de fruta dentro de una licuadora con todos los artistas. Sí, vamos todo a ver. Hablando de ensalada de frutas y licuadora, sí, los que tenían entrada para, bueno, nada que ver, ¿no? Pero los que tenían entrada para mañana para el Festival Polenta, se adelantó para hoy, ¿eh? Así que, en serio. El Festival Chori de Polenta. El Festival Polenta, por cuestiones climáticas, se adelantó para hoy. Así que ya debe estar terminando. Bueno, pues bueno, que le caiga bien la polenta. Lo perdimos. Exacto. Sí, deben estar en los postres ya. Olvídate. ¿Algo más, Jorge? Bien. No, nada más, nada más. Bueno, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarle rápidamente quiénes hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. No me pude vestirme despacio que estoy apurado. Así decía Napoleón. Oh, Bonaparte. Sí, no, Napoleón es. Sí, Bonaparte. Sí, no, Gallardo. En la dirección general de la emisora. La señora Claudia Laporte, hombre, soplau. Vamos que viene cabeza. Cabeza no, perdón. ¿Qué cabeza? Tortuga asustada. Ahí está, ¿por qué momento parece? Sí. La operación técnica y puesta en el aire. No hubo nadie, porque la verdad se mandó cada Bocardi. Olvídate. El señor operador guante de amianto. A full estuvo. Tenía los guantes cambiados, hombre. Pelotudo. En la supervisión técnica, el señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Elson Cavani, Cristian Sancho, Conan Ledesma, Paolo el rockero, Tortuga Asustada, Rosca Floja, ay no doy más, Spadea. Che, poco más, porque... Sí, yo tengo que hacer la lista. Sí, que me voy al disco. Exacto. Yo tengo otro, pero después se lo paso por privado. Bueno, perfecto, lo vamos acumulando. Aquí tenemos, hoy estuvo presente, aquí en vivo y en directo, haciendo un poco de co-conducción en la sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, don Hernán Carlos, ¿eh? Por favor, ¿cuándo vuelve? El 12. Bueno, lo esperamos el 12. Bueno. Don culo que tenemos. ¿Qué? ¿Cuánta obviedad? ¿Qué previsible que son. Por favor. Muy bien. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en Escuela de Rock. En una Extended Big Motion Version, señor Juan Carlos Carreros. Extended Big. Sí. También vamos a tener la próxima semana una nueva versión de Una Vuelta Más con el señor Jorge Petrafesa. Salud. Sí, la última del año. La última del año, ¿no? Sí. Claro, es cinco el próximo. Nos despedimos. A ver, no, cinco. Sí. No, creo que queda una más, ¿eh? No sé. No, igual, después del último programa del año, no. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, después lo chequeé, lo charlamos después, en producción. Sí, después lo charlamos. El Ron Mix iba a ser el último del año. Ron Mix. Y también más adelante vendrá la señorita del séptimo arte en Cunas para Verde. Organizadora de eventos. Sí, mamá. Romenita Veraldi. También en apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande, enorme, gracias por estar, por acompañar y aguantar. Sobre todo las cosas a mí. Sí, obvio. Sí, a nosotros qué. ¿Qué tenemos que ver? Hay que aguantarme a mí. Sí. Somos Acuario. Artística voz en off y ediciones. Citri Armas Edition. Saludos al Citri y a la Baticueva. Y a su Baticueva que te asustaste. Vale, un saludo. Saludo. Nos vamos a poner en remodelación la Baticueva. Sí. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía en la conducción. Desde Lugano, City. Sí. El señor Jorge Petrafesa. Salud. Salud. Aquí haciendo. ¡Oh, Vilo Terminator! Así pelado parece en la Terminator 3. ¡Qué solazo que hay, eh! ¡Qué solazo que hay, eh! ¡Cómo pega la luz, loco! Mamá, gracias al señor Lautaro Colman aquí por acompañar. No, por un placer, el aguante. Un placer que sea rock y hasta la vista, baby. Ay, adiósito. ¿Se escucha? Entre otras cosas, tiene un montón de apodos, te pide. Aquí. ¡Fe! ¡Fe! El señor Carlos Alberto, el gato Colman. Se descajetó todo eso. Estoy muriendo. Yo también. Y de otro lado, el nuevo vidrio, señor Roberto Carlos. Josito Interactivo, Unipupanda, Petero Romero, Retis. Gracias, don Carlos Hernán, por venir. Por favor, faltaba más. Bueno, nos vamos, che. Sí, un besito. Nos vemos. Nos vamos volando. Sí. por el Fly 956. Excelente. El Indio Solari junto a los fundamentalistas del aire acondicionado. Hubo fotos hace un par de días del Indio ensayando ahí con los fundamentalistas. Así que quizás esté presente en el estadio Diego Armando Maradona. ¿Vivo? Ojalá, veremos. Chao, George. Chao, hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene, el último del año. Adiós. Buen fin de. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.